Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como todos los viernes os habla Víctor Fernández, estamos cada uno todavía en sus casas y esta noche regresa Star Wars. Esta noche analizamos Star Wars Jedi Fallen Order. Y en la segunda parte del programa vuelve la mierda. Pero antes de empezar, como siempre, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? Buenas. Coincido contigo, Víctor. Sí. Oíste, Oscar, ¿te has fijado en que dije Jedi Fallen Order? Sí, sí, sí. A Oscar hay una de las cosas... Hay una cosa que le jode muchísimo, que es que digan Jedi. Le joden mogollón. Bueno, a ver, yo a medida que me hago mayor me joden bastantes más cosas que esas. De hecho, a día de hoy, el 90% de las cosas que suceden en la Tierra me joden bastante. Pero bueno, voy a intentar soportarlo de aquí al fin de mis días. Tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. Muy buenas noches. Pues como siempre, os traigo la actualidad. Y bueno, pues yo vengo aquí a poner el otro punto, porque soy más sosegado que Oscar, entonces me joden menos cosas. Así voy calmando la situación. De momento, Jorge, de momento. Es verdad, cuando tenga 100 años como Oscar me joderán más cosas. Y tenemos con nosotros, no tenemos al señor Gaspar, a nuestro troll de las cavernas, que está currando, pero tenemos con nosotros al señor David. Hola a todos, yo coincido con Oscar. A mí las cosas me empiezan a joder de manera general. Lo raro es que ahora me agrada en cosas, eso es un poco la excepción. Yo creo que es normal, yo creo que a medida que maduras y creces te das cuenta de que la vida es una puta mierda. A David ahora solo le gustan los bebés gato, los bebés perro y todo lo demás es una puta mierda. Sí, es un buen resumen. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y además con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, y vamos a ir con las noticias no sin antes, como siempre, repasar la encuesta, señor Jorge. La encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos quién es más fuerte. Y teníamos cuatro opciones. La primera era Mew. Bueno, era sobre Pokémon, ¿vale? La primera era Mew. La segunda era Mewtwo. La tercera era el mono cazoide. Y la cuarta era el Cocademon. Y bueno, Mew se ha llevado cero votos. Nadie ha votado a Mew. En tercer puesto ha quedado el Cocademon, con un 22% de los votos. En segundo puesto, con un 33%, el mono cazoide. Y el ganador de la noche, con un 44%, es Mewtwo. El mono cazoide que casi es más fuerte que Mewtwo, pero no. Así que, bueno, os iba a preguntar a vosotros quién creéis que es más fuerte, pero a lo mejor Oscar y David no sabéis quién son Mew y Mewtwo, me parece, ¿no? A ver, Oscar, hombre, tú... Hombre, hasta sí, ahí llego, ¿eh? La cultura general, sí. La cultura general, a ver. Digimones, ¿no? Son Digimones, sí. Oscar, espera, Oscar, primero, ¿cuál es más fuerte para ti? No tengo ni puta idea. Yo sé que uno es más grande y otro más pequeñito. Así que yo voto por el pequeñito. Supongo la fuerza estará también condensada y en un tamaño más. En el interior, ¿no? La fuerza voto, está en el interior. Y David, ¿cuál es el más fuerte para ti? Mewtwo. Pikachu. Pikachu no está en la encuesta. No vale. Y además, Pikachu sería un microbio en comparación a esos. No, pero repite los nombres: Mew. Son Mew, Mewtwo, el mono cazoide y el cocademon. Mew y Mewtwo tienen relación entre sí. ¿Es una evolución de uno respecto al otro? No, pero tienen una relación, pero no son evoluciones. Mewtwo es un Mew clonado. Yo hablo de lo que conozco, que es el cocademon, ¿vale? Que es de Doom, viene del infierno y encima toma drogas. Vale, Víctor. Para mí gana Mewtwo. Porque Mew no tiene la capacidad de hacer el mal. Y Mewtwo sí. Es como que utiliza su poder al máximo. Por lo tanto, ganaría Mewtwo, vamos, de calle. Y yo creo que ganaría Mewtwo porque puede hablar con los humanos. Y Mew pues solo hace... Aparte hizo el ejercicio existencialista que no hizo Mew. Exacto. A mí me ponía triste esa peli. Todavía retrasado, Jorge. Mew es todavía retrasado y el otro sabe hablar, ¿no? No, es que Mewtwo es como el arma definitiva. Es un clon de Mew. Entonces es el arma definitiva creado por humanos para ser fuerte e ir a las guerras a matar gente. Espera. Es el alfa y el omega. Espera, eso me suena un poco a célula de Dragon Ball, ¿no? Bueno, no. ¿Cómo que bueno? Copia de mierda. No, es muy diferente. Es bastante diferente. Pero sí. Yo siempre pensé, joder, los Pokémon psíquicos son los seres más terribles del universo porque tienen poderes psíquicos, ¿no? Se te pueden hacer explotar por dentro. Reviente el cerebro desde cerebro. Espera. Te hacen explotar una arteria y estás jodido. Espera, poderes psíquicos. Sí, tienen. O sea, son vampiros psíquicos como Pennywise. Tienen poderes psíquicos, David, de estos de mover cosas, telequinesis y cosas así. O de hacerte explotar. Son como el Pokémon este que va en silla de ruedas, el profesor Xavier. O sea, rollo Bioshock. Vale, entiendo. Exacto. Vale. Bueno, Jorge, encuesta de esta semana, por favor. Sí, bueno, la encuesta de esta semana. Os preguntamos, ¿qué tipo de juegos os gustan más en la saga Star Wars? Y tenemos 5 respuestas. La primera es los de naves, sin duda. La segunda es los de aventura y acción son los mejores. La tercera, prefiero las aventuras gráficas, lástima que ya no las hagan. La cuarta, los de estrategia fueron geniales. Y la quinta, el mono cazoide prefiere las carreras de vainas. Así que, bueno, esto es lo que os preguntamos sobre juegos de Star Wars, cuáles son vuestros favoritos. Y la semana que viene pues lo leeremos los resultados. Bueno, antes de continuar con las siguientes cosas de orden del día, antes de ir a las noticias y tal, quería comentar que en nombre de los compañeros de Complejo Holanda me gustaría dedicar este programa en concreto a una persona. Me gustaría dedicárselo a Daniel 22005. Que sepas que tienes amigos que te quieren bien y nos contaron un poco qué es lo que te sucedió y tal. Y desde aquí te queremos mandar todo el apoyo. Es más, nos contaron que, bueno, tú con los shooters, nos lo decía tu amigo, que eras regular, pero ahora puedes entrenar la matapichones. Así que teníamos mucho desde aquí, desde Complejo Holanda, que sepas que nosotros vamos a estar ahí al pie de cañón dándote entretenimiento videojueguil y que no te preocupes por nada más. Es decir, piensa en las cosas buenas y sobre todo pues piensa también en la cantidad de cosas que quedan por hacer. Así que muchísimo ánimo de parte del Complejo Holanda. Mucho ánimo. Pues sí, y ya sabes que nosotros vamos a seguir por aquí, al pie del cañón. Okay. Y bueno, que hay... La vida, pues, tiene muchas cosas buenas. Y hay que seguir adelante y hacer todas estas cosas que nos quedan por hacer. Exactamente. Bueno. Y desde mi parte, pues, un abrazo y... Pues eso, lo que han dicho mis compañeros. A veces es jodido, pero hay que ir para adelante. Exacto. Pues sí, yo reitero lo que dije antes, la vida es una puta mierda, pero con momentos muy buenos, y eso es lo que hay que pensar, y eso intentaremos que se produzca a partir de ahora. Y no os preocupéis que para momentos chungos estaremos aquí nosotros para quejarnos también, claro que sí. Eso es. Efectivamente. Bueno, pues nada, un abrazo Daniel, muchísimo ánimo, y un anuncio más que vamos a hacer ahora. La semana que viene, Final de temporada de la temporada 13, la temporada del mal del complejo Holanda, la temporada de coronavirus. Con coronavirus coincidió esa leche. Sí, solo coincidió con una pandemia mundial. Bien, como todas las temporadas, ya lo sabéis, nos queda un programa por hacer. ¿Cuál va a ser? El especial Juegos de Nuestra Vida. Ese programa en el que hablamos de juegos que, por algún motivo, a nosotros nos han marcado en nuestra vida como jugadores. Juegos que no tienen por qué ser el triple A de turno o el juego más popular de su momento, ni nada por el estilo. Son juegos que, por cierto momento, se cruzaron en nuestra vida y nos marcaron de una forma especial. Así que en la semana que viene vamos a hacer este programa y, como siempre, pedimos vuestra colaboración. Vamos a poner un post, justamente a la publicación de este podcast, cuando se publique en formato podcast, en iVoox y demás. Vamos a publicar un post en nuestro foro donde vamos a recopilar todos vuestros comentarios, como hacemos todos los años, todas vuestras anécdotas. Y al mismo tiempo también vamos a recibir vuestros audios y demás en contacto@complejoholanda.com. Apuntad, contacto@complejoholanda.com. Podéis mandarnos vuestros audios y todo esto. Nos gustaría que nos contarais un juego que os haya marcado en vuestra vida como jugadores, y que nos contéis vuestra anécdota. Porque realmente lo rico, lo especial de estos especiales, valga la redundancia, es precisamente acordarnos de esos momentos entrañables que vivimos alguna vez con un videojuego. Así que os invitamos a todos y a todas a que nos mandéis vuestras anécdotas, ya sea, pues eso, en formato audio a contacto@complejoholanda.com o a través del post oficial de Juegos de Nuestra Vida, que como todos los años subiremos en la publicación mismo de este podcast. Así que estad muy atentos, tendréis el post en complejoholanda.foros.org. Y nada más, programa muy especial que nos espera. Y sin más dilación, nos vamos con noticias, noticias de hoy. Pues sí, vamos a empezar con una noticia que, mira qué pena, porque yo esta noticia la había pensado por Gaspar, que es muy fan de esta saga, pero hoy no ha podido venir, que es sobre el nuevo Path of Dragon, porque han anunciado una nueva entrega de la saga, más allá de la que, bueno, este remake que ya decíamos que iba a salir en Switch y tal, que se llama Voyage Record. Sacaron una especie de tráiler en el que no se ve el juego, pero se hace una especie de repaso a la franquicia, y han comentado que el juego va a incluir una serie de partes de diferentes juegos de la saga Panzer Dragon, pero en VR, ¿no? Y permitiéndonos, pues, vivir la situación como si nosotros estuviéramos en... como si fuéramos los protagonistas del juego, ¿no? Y que podremos girar nuestra cámara 360 grados. Este juego, en teoría, va a salir para consola, PC y plataformas virtuales independientes, ¿vale? Ya sabéis, estos cascos que son independientes y tal. Entendemos que consola se referirá a PlayStation, ¿no? Obviamente, porque es la única que tiene de momento cascos VR. Y bueno, se supone que saldrá en 2021, ¿vale? Tendrá gráficos actualizados y, como digo, han comentado que va a ser, pues eso, que va a incluir diferentes partes de los diferentes juegos de la saga, excepto el Panzer Dragon Horta, que ya sabéis que se fue de Xbox exclusivo en teoría y tal. Y no han comentado que fueran a ser los juegos completos, ¿vale? Han comentado, de momento, es lo que se sabe, que van a ser ciertas partes de esos juegos. Así que bueno, me parece un anuncio bastante curioso y que para todos los que tengan VR, pues que están de enhorabuena. David. Estás muteado. Estaba muteado, perdón. Dijiste que el remake ya salió, ¿eh? No, dijiste si iba a salir, ha salido ya, ¿eh? Sí, ya salió. Sí, ya salió, ya salió. Ya y bueno, no, sabía que estaba cerca, pero no sabía si había salido. Sí, ya salió y, por cierto, bastante decepcionante para mucha gente. ¿Ah, sí? Sí, sí. No sé el motivo, pero parece que no ha agradado a todo el mundo. Hombre, a ver, me parece una buena noticia que comenta, sobre todo por el tema de las VR y tal. Lo que pasa es que yo no sé si esto es un poco el regreso de Panzer Dragon que se esperaba la gente. No sé si esto es lo que busca la gente, una saga tan mítica. Y ha tenido una reaparición un tanto accidentada, no sé. Pues creo sí, que esto, Esto, Jorge, me parecería algo que está muy guay si, por ejemplo, yo que sé, tú lanzas pues, una nueva entrega y tal, con todas las de la ley, con un presupuesto de cojones y luego peta, y después, para complementar, lanzas una curiosidad, ¿no? Entre comillas. Que bueno, habrá que ver el resultado y demás, pero esto me suena un poco a experimento con gaseosa. Óscar. ¿Esto qué es? Panzer Dragoon Remix VR, ¿no? Es algo así. Parece es un poco coitus interruptus. No sé. Es quedarse a medio camino entre... Es que fijaros que para mucha gente lee noticia de Panzer Dragoon y ya se la está poniendo en la mano y de repente lee el pie de foto, el primer párrafo con la descripción de lo que viene siendo y se viene un poco abajo, ¿no? No sé. No es el regreso adecuado para mí. Yo me pregunto, sí, me he preguntado con este juego, ya sabéis que sacaron pues eso, el remake este y tal, pero es un juego continuista al fin y al cabo, pero a lo que iba, yo me pregunto, si hubiera que modernizar esta saga, ¿cómo habría que hacerlo? Porque realmente, y los Shooter on Rails, bueno, pues han evolucionado, si os fijáis, hasta cierto punto, no es tampoco que haya habido grandes innovaciones últimamente en ese género y tampoco es un género que hoy en día podamos decir que es muy popular. Entonces, ¿cómo evolucionaríais vosotros la saga? ¿Qué le meteríais? Hombre, a ver, yo... yo entregué Panzer Dragoon, que es... ¿Cómo se llama? Panzer Dragoon Saga. Sí, bueno, Saga es un RPG, pero saga. Yo me refiero... Es un RPG. Tú te refieres a las primeras dos entregas. La vertiente tradicional, sí. No sé, yo haría algo similar a lo que hizo en su día... lo que hicieron con Lair, aquel mítico juego de Play 3, pero bien hecho. Algo así. Vale, bien hecho. Creo que es un género que ya está un poquito de capa caída. Y si sacas una entrega así currada y tal, lo petas. Y fijaros en Street of Rage, el nuevo Street of Rage, ¿no? Como lo ha petado. No creo que sea algo tan sumamente complicado. Ni tampoco creo que sea algo que resulte un reto. Se trata de ser fiel al concepto original y expandirlo, mejorarlo, respetando su esencia. Yo creo que eso sería un buen punto de partida. Y el tema de Lair, pues bueno, fue un juego que en su día pues tuvo los problemas que tuvo con el sistema de control defectuoso, que luego se arregló, pero llegó un poquito tarde. Pero como concepto, como intención, la verdad es que pintaba muy bien. Y no deja de ser una evolución de lo que había hecho ese estudio con Rogue Squadron, si no me equivoco, ¿no? Entonces, bueno, podrían ir por ahí los tiros. Óscar. Hombre, pues yo le quitaría el sistema on rails y ya está. Realmente claro. Haces espacios grandes donde te puedas mover para hacer misión principal y misiones secundarias y te marcas un arcade de vuelo de estos, pues es como ha comentado David, un Rogue Squadron con dragones y tan contentos. No sé, es verdad que el tema del sistema on rails ya es un poco arcaico. Sí. Se lo quitas, haces un arcade chulo y misiones secundarias a tutiplén. Objetos para coleccionar, no sé, se puede hacer cosas majas con ese sistema todavía. Yo lo que plantearía es un action RPG, pero muy soft, muy poco RPG y muy action. Es decir, un action RPG tipo mundo abierto y tal, y bueno, pues tú vas, un juego así como más de farmear, ¿no? No sé si me explico, más sandbox que... Sí, yo te entiendo. Sería sí. Mezclar un poco Saga con las dos primeras entregas. Sí, pero sin... Poder bajarte de exacto. Del dragón, hacer bueno, tu aventura, ya, bueno. Ahí ya estamos hablando, claro, de más vertiente Saga que la otra. Sí, pero... estaríamos hablando de un RPG con posibilidad de subirte al dragón y hacer misiones de vuelo. Sí, pero lo comentaba sobre todo por eso. Yo no sé si tiene mucho sentido hoy volver... Hombre, salvo que lo hagas exclusivamente por los fans, ¿no? Pero volver con esa saga, con esa vertiente Shooter on Rails y tal. Porque, sí, hombre, la gente que se ha comprado el Panzer Dragoon Saga Remake y tal lo ha hecho por la nostalgia más que nada. Pero el juego, vamos a ver, no es un juego actual en cuanto a sus características de gameplay, vamos. Pues... Yo haría un Panzer Dragoon on Rails, pero para arcade. Y como que fuera muy brutal, como que fuera lo más brutal que pueda haber en arcade hoy en día en cuanto a velocidad y frenetismo. Yo haría algo así, porque si esa saga nació un poco como eso, a la gente que la juega le gusta por lo que es, por eso. pues tampoco bueno, tendría mucho sentido. Las sagas pueden evolucionar. Sí, Jorge. Sí, pueden evolucionar, pero quiero decir, pues para eso, para hacer una cosa diferente, pues yo le pondría otro nombre. ¿Sabes? O sea, yo le haría un spin-off, como fue el Panzer Dragon Saga, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, si vas a hacer un Panzer Dragon nuevo, pues yo imagino que los que son fans de esa saga, pues les gustará volver un poco a lo de siempre, solo que con novedades, ¿no? No sé. Vale. O sea, yo no me niego a que hagan cosas diferentes, ¿eh? Solo quiero decir que, bueno, que a lo mejor pues eso lo veo más como un spin-off de la saga, ¿no? Y vamos a hablar de una saga bien conocida, que es Duke Nukem, porque al parecer van a lanzar una edición 20 aniversario de Duke Nukem 3D para Switch. Se llamará 20 Anniversary World Tour. Y al parecer, pues incluirá todo lo que tiene Duke Nukem 3D, pero además traerá un episodio extra, un nuevo quinto episodio, que al parecer no formaba parte del juego original, ¿no? Y bueno, pues es la primera vez que se estrena el juego en Switch. No sé si ha salido ya o está en ciernes todavía. El 29 de junio creo que era, 26 o 29 de junio, lo acabo de ver, 23 de junio. 23 de junio, o sea que sale la semana que viene. Así que bueno, los que améis este juego, que ya es un clásico de los clásicos, pues podéis disfrutarlo también en Nintendo Switch. David. Yo conseguí, importé las versiones americanas de PS4 y One, que se lanzaron en físico, aquí no, aquí en Europa no, por desgracia. Y Duke Nukem para mí es una debilidad, o sea, está ahí con Doom, el formato clásico, me parece un juego increíble, y diseño de mapas brutal. Y esta versión, la verdad es que es un regalo para los fans, porque puedes jugar la versión clásica del Build Engine, ¿vale?, con sus defectos, esa transgresión de la perspectiva que hace un efecto muy feo, pero también la nueva versión del motor mejorado, que cuando miras hacia arriba o hacia abajo la perspectiva no se deforma, ¿vale? O sea, es un 3D real, vamos a decir. Y la verdad es que queda muy chulo porque conserva todos los episodios y añade ese episodio nuevo que, por ejemplo, tiene una fase ambientada en Ámsterdam, que está muy coñera, ¿vale? Te puedes drogar y todo. Y luego, Si no, no tendría sentido. Si no, no tendría sentido, efectivamente. Además, tiene algunas partes muy chulas que juegan un poco con efectos ópticos y demás. Y la verdad es que es una delicia, ¿no? Es una delicia. Me decepcionó un poquito, eso sí, en la fase final de ese nuevo episodio. Me esperaba un poquito más. Pero es un regalo para los fans, de verdad. Ahí tenéis historia de los shooters a raudales. Además, tiene los episodios originales, los tres, más un episodio que se lanzó una expansión que era Plutonium Pack, ¿vale? Que venía una expansión, un nuevo episodio, que está francamente bien. Y además puedes escoger todo, episodios, el nivel que quieres jugar, la dificultad, activar trucos, desactivarlos, en fin, es la leche. No sé, yo si lanzase la versión física para Switch, la verdad es que me la pillaría, ya para tener un poco la colección completa, pero me parece que no va a salir ni siquiera en Estados Unidos un físico. Pero bueno, si os gusta este juego en concreto y os mola un poco jugar un portátil y demás, para mí es una compra segura. Y por cierto, bueno, segura no, recomendable. Y por cierto, hoy se lanzó en físico Iron Fury, ¿vale? Que es otro juego también hecho con el Build Engine. Que ese es relativamente reciente. Sí, muy reciente. Realmente se lanzó hace, yo creo que un par de meses, pero ahora ha salido la versión física para PS4, Switch y creo que también para PC. Y es un juego de mismo palo, ¿vale? De mismo palo. También participa en su desarrollo 3D Realms, no la misma 3D Realms de antaño, pero una 3D Realms reformulada. Y la verdad es que para los jugadores old school es un puto regalo de los dioses. Así que es una noticia cojonuda, de verdad, ¿eh? Si queréis un poco redescubrir esta saga o recordarla, Duke Nukem es una obra maestra. Bueno, pues estupenda noticia. Y los shooters clásicos que vuelven otra vez y maravilloso. Me parece todo muy bien. Se suma a los Doom, ¿no, David? Sí, no, por supuesto. Para mí están ahí, ¿eh? Tanto Doom como Duke Nukem para mí son casi invencibles. Y ahora vamos a hablar de Pokémon, porque esta semana hubo una especie de pequeño Pokémon Direct en el que enseñaron algunas novedades de esta saga. entre ellas pues una nueva aplicación móvil para niños para lavarse los dientes, enseñaron actualizaciones del Pokémon GO, enseñaron la un poco más sobre las nuevas expansiones que acaban de salir de Pokémon Espada y Escudo, y además anunciaron un nuevo Pokémon Snap, que era este juego de Pokémon donde podías sacar fotos de Nintendo 64, que desde entonces no habían sacado otro, ¿no? Pero bueno, la compañía, Ishihara, que es el CEO de Pokémon Company, comentó que la semana que viene, el día 24, si no estoy mal informado, anunciarían un nuevo juego de Pokémon. O sea, un proyecto grande de Pokémon, ¿vale? Entonces ya se está empezando a especular que este nuevo proyecto de Pokémon podría tratarse de una edición basada en Pokémon Oro y Pokémon Plata, pero del estilo Let's Go. Ya sabéis que habían salido los Pokémon Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu, ¿no? Que eran juegos remakes del original, pero una especie de híbridos entre el original y Pokémon Go para Switch, ¿no? Y se rumorea que este nuevo anuncio podrían ser las versiones Oro y Plata de esta saga Let's Go. Así que, bueno, es un rumor, pero se sabe que fijo, la semana que viene tendremos una noticia sobre el nuevo juego de Pokémon. Para mí esto es un sold máximo, si se produce. A mí el Pokémon Let's Go me gustó bastante porque es un remake más amigable del juego clásico. Vale, le agregaron algunas mecánicas de Pokémon Go, pero es un remake de Pokémon Rojo y Azul y Amarillo, es exactamente lo mismo. Y lo guay es que el combate, podríamos decir que es el combate actual de los Pokémon actuales, con todos esos sistemas y subsistemas que tienen. Lo único que cambia es la captura de Pokémon, que se hace lanzando tu Pokémon, lo puedes hacer con los Joy-Cons o con el mando, ¿no? Pero no lo tienes que debilitar tú. Tiene eso y algún cambio más, ¿no? Pero a mí me parece estupendo. Y aparte, Oro y Plata me parece una generación brutal de Pokémon, buenísima. ¿Lo veis? No, perdón, creo que Doug comentó que el Ion Fury que mencioné salió hace un par de años. Yo creo que la versión de PC salió en 2019, la versión de PC. Creo que las de consolas salieron más tarde, no sí, estoy seguro, perdón. Es correcto. Es un pequeño paréntesis. Creo que las consolas salieron más tarde de ahí lo que dije de hace un par de meses y tal. En pero Switch, la de PC sí que salió antes. En Switch salió hace nada el Ion Fury, si no me equivoco. Sí, pero en digital creo que se lanzaron antes. Exacto, pero hace nada. Pero empecé, creo que ya tiene aproximadamente un año, un poquito menos a lo mejor. Sí, sí. Y ya está, simplemente eso. Pues bueno, buena noticia lo de Pokémon. Y si se confirma, pues lo pillaré de salida. Y a ver si te lo pillas tú, Jorgito, con quién pues, juegas. Pues sí, a lo mejor lo acabo pillando. Sí, veremos que cuánto hype le meten y a lo mejor sí que cae. Y bueno, más noticias. Una noticia sobre Goozle Games. Se ha lanzado ya el Goozle Games. El GOG Galaxy. Ya sabéis, está este cliente de Goozle Games, que es como el cliente de Steam, pero que tiene una ventaja, y es que te permite meter las cuentas de todos tus clientes de cuentas online de juegos de PC, Steam, Origin, incluso te deja meter la cuenta de PlayStation y la de Xbox, y tener ahí todos tus juegos y toda tu comunidad en un solo cliente, ¿no? Entonces, imaginaos, pues por ejemplo, si tenéis juegos en Epic, tenéis juegos en Steam y tenéis juegos en GOG, o en Ubisoft, por ejemplo, o en Origin, pues metéis todo ahí, todas vuestras cuentas, y podéis en un solo cliente acceder a esos juegos, acceder a vuestros amigos, si queréis chatearles o lo que sea, y jugar, ¿no? O sea, está bastante bien, yo lo estuve probando y la verdad es que mola mucho el sistema, ¿no? Sobre todo cuando queréis tener todas esos clientes menores que a lo mejor no los abrís todos los días, ¿no? Pero que queréis tener los juegos a mano, pues así podéis hacerlo, ¿no? Y no sé, me ha gustado bastante. No sé si lo habéis probado. Yo no. ¿No? Bueno, pues que sepáis que si lo probáis, os regalan, si tenéis el The Witcher 3 en consola o en Steam y asignáis vuestra cuenta, os regalan el The Witcher 3 en GOG. Es decir, sería el The Witcher 3, pues ya sabéis cómo es lo de GOG, libre de DRM. Entonces no cuesta nada y tenéis esa versión también, ¿no? Sobre todo, eso os compensa si sois usuarios de consola y no tenéis el The Witcher 3 en PC, pues vosotros registráis ahí vuestra cuenta de Xbox o PlayStation y os regalan la versión de PC, así que está bastante guay. Pues la putada para mí es que yo precisamente The Witcher 3 lo tengo en GOG, así que ya no te vale de nada entonces. Pero mira, si pudiera meterlo en Steam también, pues mira, al final la victoria fue los que lo compramos en Steam, ahora lo tenemos en GOG también. Ya, bueno, pero No lo tenemos en físico. Es efectivamente, yo compré en físico con las tres cajitas bien chulas, cuatro mazos de cartas, dados. ¿Y juegas a las cartas? No, joder. ¿Qué viene? ¿Con quién voy a jugar? Viene, me voy a hacer yo un solitario. De Bastos, y, el rey de bastos y, la, y juegas a Cinquillo con esas. No. Me hago un solitario jugando con cuatro facciones al Gwent. Oye, un pero día, un día las puedo abrir. Un día las puedo abrir y jugamos al Tote o a la Sabes que en la vida vas a abrir eso, Oscar. No digas mentiras. Nunca lo vas a abrir. Yo nunca lo voy a abrir eso. Es verdad. Son muy bonitas en la caja. Pero tú lo tienes en PS4, ¿no? Sí, está en PS4, sí. Iba a decir que yo sí que probé GOG Galaxy 2.0. Y me gusta bastante. Puedes vincular directamente eso. Todas estas, las cuentas de prácticamente todo, incluso de PlayStation Network. No, de hecho, no sé por qué te deja vincular de PlayStation Network, la verdad, porque, o sea, no puedes jugar a ningún juego de PlayStation Network, salvo que Sony empiece a sacar juegos en PC, que no lo sé, no sé qué pasará con eso, pero te deja vincularlo también, ¿no? Puedes vincular todo, prácticamente, ese GOG Galaxy, y la cuestión es que si lo vinculas directamente, de forma automática, sin que tú tengas que hacer nada, se agregan a tu biblioteca de GOG Galaxy todos esos juegos, los puedes separar por distintas plataformas o verlos todos juntos, y también te permite agregar a todos los amigos que tengas en cada una de esas plataformas, para que puedas hablar con ellos y todo el rollo. Sí, David. Ha preguntado alguien por el chat si recomendamos los mando Pro de Switch, no oficiales. Bueno, yo debo decir una cosilla. Gaspar se compró hace unos meses un mando chino, literalmente, que imita el mando Pro de Switch, tal cual. O sea, es una imitación china, literal. Bueno, una imitación china de un mando que también se hizo en China, por cierto. Pero, en fin, ya me entendéis. Y la verdad es que da bastante el pego, ¿vale? A un precio reducido y él está muy contento con el resultado. Yo he visto un poco de todo. He visto mandos bastante cutrongos, mandos de estos que tienes para romperlos y conservar los otros, que realmente creo que no merecen la pena porque al final te sale cara la jugada. Y he visto incluso Joy-Cons. Por ejemplo, he visto un Joy-Con. ¿Cómo se llama este juego, Oscar, de mechas o mechas? Joder, se me ha olvidado. Este que salió en Switch hace muy cerca de Astral Chain. Ahora se me ha ido el nombre. El Demon. Demon Machina. Sí. Bueno, se lanzó unos Joy-Con de ese juego, ¿vale? Basados en ese juego, que son unos Joy-Con que realmente no se pueden usar por separado, si mal no recuerdo, o sea, solo funcionan incorporados a lo que es la Switch, pero que yo los he visto tal cual, los he jugado incluso y la verdad es que sorprende la calidad de los mandos en cuestión, ¿vale? Es una alternativa muy buena para gente que ya sabéis que los Joy-Con a algunas personas les fallaba el tema del stick y tal, el stick que se quedaba, que se movía solo y que al final ya incluso la cosa ya iba un poco a peor. Y si no queréis gastaros pues un pastizal en comprar otros, pues hay alternativas muy buenas y esa es una de ellas, ¿no? O sea, hay opciones a buen precio, ¿vale? Pero ojito, no os vayáis a lo más barato porque eso es una puta basura. Pues muy bien, David, buen apunte. Y esta semana Steam ha empezado su festival de juegos de verano. Ya sabéis que desde hace un tiempo, cada determinado tiempo, Steam está haciendo una especie de festival de juegos independientes en la que los creadores de estos videojuegos pueden poner sus demos gratuitas durante solo una semana para que probemos los juegos, ¿no? Es como si fuera una especie de convención de videojuegos online, en el sentido de que tú cuando vas a una convención de videojuegos puedes probar juegos que no han salido todavía, pues aquí sería lo mismo pero online, ¿no? Y darles feedback y ponerte en contacto con los desarrolladores, etcétera, ¿no? Y hay juegos bastante interesantes, entre ellos para que os hagáis una idea, los jugadores que controláis de arcade, está Windjammers 2. Ya sabéis que se había anunciado este juego. Pues hay una demo de Windjammers 2 para jugar en multi y para jugar contra la máquina también. Hay juegos como Haven, es uno de los indies más esperados del año. Ghost Runner también. Por ejemplo, está el Soldat 2. El Heavy Rain también metieron una demo, aprovechando este tema, ¿no? Que ya sabéis que Heavy Rain salía hoy a la venta, creo recordar, hoy o ayer. Un montón de juegos, o sea, pero un montonazo, incluso de publishers famosos como Chucklefish o etcétera, ¿no? Entonces, echadle un ojo, porque simplemente tenéis que abrir vuestra cuenta de Steam y ya os sale en portada. Podéis acceder en portada a estos juegos y son demos gratuitas que van a durar pues hasta el 22 de junio, que creo que es el domingo. O sea, que tenéis este finde si queréis probarlos. Y es una buena manera también pues de que veáis un poco lo que se está moviendo en la escena indie, que hay, pues ya os digo, cientos de juegos en este tema, y ver si alguno os interesa para cuando vaya a salir, pues que a lo mejor os interesa adquirirlo, ¿no? Yo ya me bajé varias demos, ya probé alguna, probé la del Windjammer, y me gustó bastante las novedades que trae. Y bueno, pues la verdad es que me parece muy guay. Y bueno, para celebrar esto están haciendo retransmisiones en directo de estos juegos, ¿no? De streamings de estos juegos. Y también nos permiten pues la posibilidad de chatear con los desarrolladores, ¿no? Está muy bien el tema del festival de juegos de Steam. Bueno, pues es un añadido interesante. Aparte, yo creo que va a enlazar al final. Bueno, es hasta inicios de la semana que entra. Pero va a enlazar dentro de poco con lo que se dice que va a ser las ofertas de Steam de verano, que supuestamente empiezan el jueves que viene. Vale, o sea, sería jueves día 25, ¿es? ¿O qué? Sí, jueves 25. Pues ese día supuestamente empezarían las ofertas de Steam, así que bueno, las cosillas de verano de Steam. Lo bueno que tiene esto, vamos a ver, lo bueno de la iniciativa es que en Steam, que es una plataforma con muchísimos juegos, le estás dando visibilidad a juegos más pequeños, ¿no? Y eso está bastante bien, porque no son los juegos que tienen todo ese poderío de marketing y nos sirve para descubrir algunas cosas. Aparte, la iniciativa esta de que tenga demos y todo esto, pues bueno, está bien, porque así lo puedes probar el juego y de alguna forma saber si es para ti o no. Porque con el tema este de los indies viendo capturas, pues muchas veces no, uno no se da cuenta de qué pie cojea, ¿no? Así que, genial iniciativa, como todos los años. Y bueno, vamos con una de las noticias más pésimas de esta semana, pero bueno, la comprendemos, que es que Cyberpunk se vuelve a retrasar, y se va a retrasar hasta el 19 de noviembre. Iba a salir en septiembre, creo recordar que el 17 de septiembre, pero esta semana pues la compañía CD Projekt Red ha lanzado un mensaje en la cuenta oficial de Cyberpunk de Twitter diciendo pues que se retrasa. Escribieron un breve comunicado y bueno, nuestro oyente Fran Tobar se ha tomado la molestia de traducirnos el comunicado por si lo queríamos transmitir o nos hacía falta esa traducción para entenderlo mejor y tal, porque se ha fijado que ningún medio lo ha hecho, ¿no? Así que voy a leeros el comunicado y luego, si queréis, opinamos sobre este tema. Y dice: hemos decidido aplazar el lanzamiento de Cyberpunk 2077 del 17 de septiembre al 17 de noviembre. Aquellos que estén familiarizados con la forma que tenemos de hacer juegos sabrán que no vamos a lanzar nada que no esté listo. Listo cuando esté terminado no es solo una frase que digamos porque suene bien, es algo con lo que vivimos, incluso cuando sabemos que el ambiente se puede caldear por ello. A la vez somos conscientes que tomar ciertas decisiones puede reducir vuestra confianza y sacrificar confianza a cambio de ganar tiempo es una de las decisiones más duras que un desarrollador de juegos debe tomar. A pesar de que creemos que es la decisión correcta para el juego, también creemos que es necesario pedir disculpas por haceros esperar más tiempo. Nuestra intención es hacer Cyberpunk 2077 algo que permanezca con vosotros en los años venideros. Esperamos que podáis entender por qué hemos hecho lo que hemos hecho. En el momento de escribir esto, Cyberpunk 2077 está terminado a nivel de contenido y jugabilidad. Las misiones, las cutscenes, las habilidades y los objetos, todas las aventuras que Night City tiene que ofrecer, está todo allí. Pero con tanta abundancia de contenido y complejos sistemas interviniendo unos con otros, necesitamos gestionarlo adecuadamente, balancear las mecánicas de juego y solucionar un montón de bugs. Un mundo gigante significa también una enorme cantidad de cosas que pulir, y vamos a dedicar el tiempo adicional precisamente a esto. Esta semana periodistas de todo el mundo están empezando a jugar al juego. estamos ansiosos y un poco estresados por oír sus opiniones, así que ver sus reacciones cuando publiquen sus impresiones justo después del evento Night City Wire el 25 de junio. Esperamos que esto pueda satisfacer a aquellos de vosotros que estéis hambrientos por el juego, mientras nosotros seguimos trabajando para pulir el juego de cara al lanzamiento de noviembre. Gracias. Y bueno, este es el comunicado. Muchas gracias a Fran Tobar por traducirnos el texto. Ha sido un gran detalle y seguro que nuestros oyentes pues agradecen poder escuchar estas palabras. Y bueno, solo deciros que bueno, se ha retrasado el juego, ya lo sabéis, pero al menos CD Projekt pues está siendo transparente en este retraso, está explicando el porqué de este retraso y a qué van a dedicar el tiempo. Así que bueno, por mi parte, yo satisfecho. Si esto puede evitar que se reduzca un poco la carga de trabajo y que puedan lanzar el juego en condiciones más óptimas, pues lo prefiero, la verdad. David. Creo que dije en su día en el programa, a raíz del primer retraso... Sí. Perdimos momentáneamente a David. Decías... A ver si conectamos. ¿Decías, David? ¿Perdona? No, creo que comenté en el programa en su momento, cuando se retrasó por primera vez, algo así de coña de seguro que se vuelve a retrasar una segunda vez. Y bueno, pues al final parece que ha sido así. Sinceramente, a mí me da igual. Me da igual en el sentido de que quiero que lancen un juego pulido al 100%. De verdad, lo prefiero. Prefiero que se retrase 2, 3, 4, 5 meses o un año. Quiero un juego pulido y que haga un poco honor a lo que quiere hacer CD Projekt, ¿vale? No, o sea, me parecería tremendamente triste, y esto ha pasado una vez en la industria, ¿eh? Joder el trabajo de años por tener prisas en el lanzamiento. Sí. Creo que es mejor ser prudente, tener el juego pulido, tener el juego que quieres hacer, si te lo puedes permitir, que eso también es otra cosa, ¿eh? A lo mejor no te lo puedes permitir por tema de pasta, por tema de medios y por tema de fechas. Pero creo que CD Projekt se lo puede permitir. Y prefiero que haga un juego, que lance un juego pulido. O que lancen el juego que ellos quieren jugar. Así que para mí no es una mala noticia en absoluto. Tampoco es un retraso de la hostia de tiempo, vaya. Yo lo prefiero, de verdad. No, no me perturba para nada. Totalmente. Aparte, ya ves la declaración de intenciones de CD Projekt que dice: este es un juego que queremos que os acompañe durante los años. Como fue The Witcher, ¿no? La gente que lo sigue, sí, jugando a día de hoy y rejugando, sí, y rejugando. Es... Son juegos como eso, como Skyrim, como GTA, gente que se juegan continuamente. O sea... Exacto, sí, sí. O sea que... Exacto. Bueno. Aparte, yo pongo, por ejemplo, caso del juego estropeado por las prisas. Y además en este programa se ganó una dudosa nominación. Bueno... nominación no, una categoría en los SOT. Por ejemplo, Assassin's Creed Unity, sí, ¿vale? Es un ejemplo perfecto de un juego que se jode por lanzarlo para aprovechar el tirón navideño. Que no, joder, que esto no funciona así. De verdad, lanza el juego pulido, tómate el tiempo que haga falta y después ya verás cómo la gente te va a recompensar por ello. Y como lo que dice Víctor, o sea, The Witcher ha generado millones desde su salida hasta el día de hoy. O sea, sigue dando pasta, pasta y pasta. ¿Por qué? Porque es un juego cojonudo. Es así. Ya está, es un juego cojonudo. Entonces, pues sí, buena conclusión. Oscar, ¿algo que decir de retraso de Cyberpunk? Yo no sé si os acordáis cuando se retrasó The Witcher 3, que también pasó algo parecido, se montó un pequeño lío. Sí. Gente que se quejó y tal, y al final salió el juego que salió. Yo, si un retraso es justificado y vale la pena, a mí no me importa esperar un poco más por disfrutar de un juego de este calibre. No tengo prisa. Hay juegos durante todo el año en cantidad tal como para poder esperar por Cyberpunk sin estar aburrido mirando al techo. Así que si cuando salgas Cyberpunk, que es un juego pulido y bueno como lo fue The Witcher 3, a mí el retraso me jode un poco, pero no me voy a morir por ello. Yo con The Witcher creo que fue un retraso más grave. Creo que fue un juego que iba a salir en noviembre y se retrasó a marzo del siguiente año, por ahí. Y yo me cabré mucho en su momento. Dije, hijos de putas, voy a quemar vuestro estudio en Polonia, cabrones. Pero era joven y estúpido, ¿vale? No entendía cómo funcionaba esto. Y luego, pues el juego que salió me cayó a la puta boca, ¿vale? Entonces, uno aprende de sus errores y madura. Así que yo estoy con Oscar, o sea, que lancen el juego que quieran lanzar y ya está. También ya se habla de que no, que esto tiene que ver con ese famoso parche para Series X y PS5 y tal. Bueno, de verdad, es que me da igual. Si quiere incluso retrasarlo por el motivo ese, que no lo sé, insisto, no lo sé, no tengo ni puñetera idea, cosa que pareciera además bastante dudosa, porque a fin de cuentas se supone que tú con el juego de PS4 o One ya lo puedes meter directamente en Series X o PS5 y disfrutar la mejora, ¿vale? Que tampoco sería una cosa tan dramática. Pero aunque ese sea el motivo, me da igual, o sea, de verdad, creo que CD Projekt se ha ganado el derecho y el privilegio a hacer lo que le salga de los cojones. En serio, o sea, de verdad, como si me quieren mear en la cara, me da igual, pongo la boca. Oh. A ver, siempre que surge un retraso así, existe por parte de algunas personas, sobre todo en comentarios de foros, chats, etcétera, cierta desidia pensando, esto es por la versión de consolas, o esto es por tal. Y no es un ataque a la compañía, sino ataque a las consolas, o a la gente que le gusta las consolas, o ataque al que le gusta el PC, o ataque en general, ¿no? A mí, personalmente, me parece más que factible lo que ha dicho CD Projekt de tenemos que debuguear el juego. Un juego tan gigante como Cyberpunk, un juego tan gigante como The Witcher, un juego tan gigante como Assassin's Creed, son títulos que necesitan meses para debuguear. O sea, son juegos que son muy complejos, porque cada vez que tocas algo puedes joder otra cosa, ¿no? Tienen tantos sistemas, tantas cosas que funcionan a la vez y que tienen que funcionar óptimamente para que no nos pase un tema Assassin's Creed, por ejemplo, o un tema Mass Effect cuando salió el Andrómeda, ¿no? Para que no pase eso, requiere mucho trabajo de QA, así que me parece normal. Yo no sé si en paralelo a eso, porque obviamente es un estudio muy grande y hacen más cosas que debuguear, ¿vale? Porque el debug lo hace un departamento del estudio, no lo hace el estudio entero. Que estén preparando otras versiones, bueno, pues no me parece descabellado. Pero que la razón principal del retraso sea precisamente el debug, lo veo clarísimo. O sea, lo veo normal. Vaya. David. No, pero es que, Jorge, el tema este que decía es por los rumores que surgen, sí, y sí, a lo mejor... Pero es verdad que se está hablando de eso. Algún comentario que hizo alguien del estudio, que a veces yo creo que deberían contactar con su jefe de prensa y pensar mejor lo que van a decir, porque generan confusión en la gente. Para eso están los encargados de prensa. Pero más allá de eso, quiere decir que da lo mismo, insisto. Es que aparte el tema de las consolas de una generación no tiene sentido, porque se supone que va a ser un parche, o sea... Y tú el juego ya te lo compras. Luego se lanzará esa actualización como tenga que ser. Es que... Claro. ¿Entendéis? Que tampoco le ve mucho sentido que se retrase específicamente por eso. Sí, sí, sí. Pero, no, mira, yo... Más sentido lo del debug. Sí, bueno. yo creo que también es así. Primero, haz el juego base, hazlo bien, y después ya podrás pensar en parches para consolas de nueva generación. Pero yo ahí soy de la filosofía y de software, ¿vale? Y de software... Ahora ya no tanto, porque ahora ya esta vez está ahí imponiendo mano firme, pero ID Software, cuando era independiente y eran los reyes del mundo y tenían putas y Ferraris, llegaban siempre las preguntas de la prensa. Oye, ¿y cuándo se lanzará Quake? ¿Cuándo se lanzará Quake 3? ¿Y cuándo se lanzará Quake 2? Y ID Software, cuando esté terminado. No, por culo. Cuando esté terminado, ya está. ¿Por qué? Porque les tocaba los cojones el tema de las fechas, joder. Les tocaba los cojones. Porque parece que la gente se mueve por fechas. Es como que si me decís sí. Esta fecha, yo ya soy feliz. Sé que ese día tendré mi juego a la venta. Pero, joder, a veces el desarrollo de un juego y lo que tú quieres hacer, a lo mejor tiene un plazo de trabajo a muy largo plazo, valga la redundancia. A lo mejor no puedes hablar nunca de una fecha concreta hasta que ya está muy bien perfilado. De hecho, es muy difícil, porque a veces falla algo y te jode totalmente el planning y ¿qué haces? Pues retrasar, que es lo que hacen todos. Exactamente. ¿Qué pasa? Que yo creo que el decir una fecha tiene mucho poder de marketing. Es una noticia muy poderosa. Es decir, el 13 de marzo de 2026 se lanza Doom Eternal 2 y la gente, ¡hostia! Y ya lo pones ahí en el calendario y el mundo explota y el infierno en la tierra. Con marketing está de puta madre. Ahora bien, creo que como a un estudio tener fechas impuestas a veces es una putada muy gorda, ¿eh? Porque, hostias, no llegan, en ocasiones no llegan. Y ya tienes que salir a la palestra y decir, oye, que tenemos que retrasarlo y tal. Es que es muy jodido eso. Este es un mundo en el cual se mezcla toda la mercadotecnia del marketing, de lo puramente empresarial y lo que es el trabajo de pico y pala de hacer un videojuego. Y a veces en esa especie de roce entre esos dos mundos, pues pasa lo que pasa. Que la gente se enfada y que se dicen cosas que luego no son como tienen que ser. Pues sí, lamentablemente eso está muy al orden del día, ¿no? Pero bueno, por eso se agradecen pues estudios como CD Projekt que van de cara y que hacen las cosas bien, ¿no? Por lo menos hasta ahora lo han hecho. Y no han decepcionado con ningún juego. Así que, bueno, yo confío plenamente en lo que vayan a hacer y toda mi fe y mis dieces para ellos. Y bueno, vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, esas noticias pues que a lo mejor no salen en portada, pero que también son importantes y que vosotros nos mandáis todas las semanas. Y hoy tenemos una noticia de Ramiro Nazani que nos dice... Bueno, nos pone la noticia de que los desarrolladores, ciertos equipos de desarrollo, han eliminado sus juegos de Steam porque, digamos que achacaban a Steam cierto silencio referido al tema del Black Lives Matter. Ya sabéis, este tema pues de la violencia policial racista que está habiendo en Estados Unidos y que hay manifestaciones, etcétera, y muchas compañías pues se han manifestado al respecto. Y nos dice lo siguiente, Ramiro Nazani: me parece que estos desarrolladores son algo extremistas con un alegato de o estás conmigo o en contra de mí. Es bien sabida la política de inclusión y en contra de la incitación al odio por parte de Steam. Está en su derecho a irse si así gustan, como de Steam si decide sí o no hacer un anuncio público a favor de la causa. Me parece innecesario, aun con la postura actual de Valve, no es neutral. Y el movimiento también se usa no solo por la lucha antirracista, también como mero golpeteo político. Si fuera Valve no me sumaría, solo remarcaría las políticas de la tienda, con eso es suficiente. Bueno, y nos pone el enlace de la noticia y también pues estuve cotejando la noticia con varios medios y así es, pues ha habido varios estudios de desarrollo que han decidido quitar sus juegos porque Valve... no ha sido suficientemente contundente con este tema, ¿no? No ha hecho ningún comunicado oficial al respecto. De hecho, lo único que ha hecho Valve hasta ahora es que en Team Fortress ha habido una oleada de comentarios racistas y cosas así, y bots racistas y todo esto, ¿no? Que mandaban spam racista. Y Valve pues los ha baneado y ha cambiado el sistema de chateo de Team Fortress. Pero bueno, el caso es que yo os voy a dar mi opinión personal sobre esto, luego comentad vosotros si queréis. Yo creo que, por una parte, estos desarrolladores están en su derecho completo de sacar sus juegos si consideran que éticamente no debe estar ahí su videojuego. Y por otra, pienso que Valve sí debería haber hecho un comunicado como ya hicieron otras muchas compañías. Por ejemplo, una compañía que fue muy valiente con este tema fue Electronic Arts, que ahora actualizó sus juegos y siempre pone un mensaje al principio con este tema, ¿no? ¿Y por qué? Quizá en Europa, como no nos pilla tan directamente este tema, ¿no? Pues no lo vemos tan cercano. Pero en Estados Unidos es un tema que tiene que ver con una gran parte de la población y que la población está muy sensibilizada a este tema y a otros, ¿no? Si os fijáis, siempre que hay algún tema de este tipo, salen las compañías a posicionarse rápidamente. ¿Y por qué lo hacen? Porque es parte de la cultura americana. Es parte de la cultura empresarial de allí y para allí es muy importante la opinión pública sobre estos temas, ¿no? Entonces yo creo que Valve tenía que haberse posicionado. Yo si fuera Valve lo habría hecho. Y en general me parece un tema en el que yo creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo. Y es que estamos en contra del racismo, estamos en contra de la violencia desmesurada y queremos que todo el mundo viva feliz y que todo el mundo viva en igualdad. Yo creo que eso estaremos de acuerdo todos, ¿no? Nadie aquí quiere que la gente sufra porque sí. Entonces, pues eso. Yo creo que a Valve no le hubiera costado nada mandar un comunicado y así, pues por lo menos, demostrar que se le suma esto. Y dicho esto, ¿qué opináis los demás? David. Bueno, yo opino un poquito diferente, Jorge. O sea, en el fondo estoy contigo, ¿vale? Quiero decir... cualquier alegato en contra del racismo me parece muy digno e incluso necesario, pero creo que no se debe responder al extremismo con extremismo. ¿Me explico? Es decir, no podemos caer un poco en el juego fácil este de o estás conmigo o estás contra mí. Yo creo que Valve es completamente libre de decidir posicionarse en relación a una cuestión o no hacerlo. Y el hecho de que no lo haga no quiere decir que esté a favor de esa ideología, vamos a decir, de extremos, o que esté a favor de esa serie de actos violentos, o que sea indiferente hacia la causa, ¿no? Simplemente como compañía han decidido pues no hacer ningún comentario y ya está, ¿vale? Y yo lo respeto profundamente. Pero dar a entender y responder con dureza y retiro mis juegos porque tú no te has posicionado y tú demuestras un comportamiento que no es digno en los tiempos que corremos, pues lo veo bastante estúpido, sinceramente. Bastante estúpido. ¿Que habrían podido hacer algo por el estilo? Sí. Yo supongo que Valve tendrá muchos empleados de color entre sus filas, ¿no? Y a lo mejor podrían haber hecho un comunicado conjunto, como se han hecho algunas compañías, por cierto, y tal, y manifestar su queja. Pero que no lo hayan hecho no quiere decir nada. No quiere decir que ahora sea una compañía con sesgo, vamos a decir, republicano extremista, ¿no? Pero me parece que al final, cuando pasan estas cosas, que son cosas tremendas y que muy impactantes, y que en pleno 2020 pues estamos a eso, es muy triste. Cuando estas cosas pasan, al final se pierde un poco la perspectiva y ya se ve enemigos y fantasmas donde no los hay, ¿no? Entonces yo creo que en esta ocasión Valve, pues a mí lo que ha hecho ni me ofende, ni me molesta, ni lo veo para reaccionar así, sinceramente. Bueno, yo opino un poco parecido. Quiero decir, no posicionarte no significa que no estés a favor de algo. A lo mejor como compañía Valve debió decir algo, puede ser, no lo sé. Tampoco lo creo imprescindible. Lo que sí que me parece, a ver, sinceramente, me parece bastante infantil. Es que haya desarrolladores que dicen, pues quito mi juego porque no se posicionó. Eso es una gilipollez. A ver, realmente es eso, tú no tienes ninguna prueba de que esta compañía pues no esté a favor de tu causa, ¿no? Simplemente pues no lo expresó, no lo manifestó públicamente. Entonces, quitar el juego, pues por el hecho de que es que no ha dicho que sí, me parece infantil y una actitud bastante repugnante, muy extremista. Otra cosa es que Valve, como gran compañía, pues a lo mejor pueda implicarse en estas cosas. Pues puede ser, no lo sé. Pero bueno, en este caso yo creo que los que obran mal no son ellos. Es la gente que da por sentado una cosa que no saben si es cierta o no. Otra cosa distinta sería, no, es que hemos hablado con gente de Valve y ellos están en contra de todo esto y no nos parece ético tener el juego ahí. Yo ahí lo entendería. Dices, mira, por ética no quiero tener el juego ahí. Bueno, lo puedo entender. Pero sin haberse posicionado, pues difícilmente vas a saber de qué pie cojea. David. No, aparte de eso, Víctor, yo, sinceramente, creo que a veces también hay compañías que se mojan, entre comillas. No es mojarse, es publicar una nota de prensa y realmente lo hacen de cara a la galería. Me gustaría saber cuántas compañías han hecho eso de corazón. De corazón es decir, joder, esto no puede ser. Y hay que aquí ir con todo. Yo tengo la impresión de que EA, ¿eh? Porque además EA lo está haciendo activamente en los juegos de deportes y tal, ¿eh? Sí, pero EA tiene implicaciones importantes y además creo que en el caso de EA fue una iniciativa de empleados suyos de color, ¿vale? Es decir, ellos hicieron una especie de reunión y tal y vamos a hacer esto y tal y a mí me parece cojonudísimo, ¿vale? Pero en otras ocasiones hay movimiento detrás de, oye, esto queda de puta madre, estamos contra este movimiento y tal, pum, pum, pum, pum, aquí, allá. E incluso a veces, imagínate, decir, lo que ha hecho Valve, bueno, mejor dicho, lo que no ha hecho Valve, una compañía dice, hostia, Valve no se ha posicionado, vamos a decir que retiramos nuestro juego porque no se ha posicionado y vamos a quedar de puta madre, vamos a renegar de un mercado tan jugoso como Steam y somos la hostia, eso nos dará cierta publicidad. A veces, detrás de las buenas intenciones hay intenciones de color verde y dinero. Y bueno. Hombre, claro. En fin. Pero bueno, en fin. Lo que decía antes, las compañías cuando se posicionan lo hacen porque a los compañeros les importa la opinión pública, ¿no? Y, sí, por supuesto. Y en ese país, especialmente en Estados Unidos, esto no solo ha pasado con este tema, ha pasado con muchos otros, ¿no? Es muy importante para la gente, para la opinión pública, la posición de las grandes empresas. Porque tengamos en cuenta que realmente es un país donde las grandes empresas pinchan y cortan. Es decir, tienen cierto poder, no solo económico, sino mediático, etcétera. Entonces, se posicionan no solo, no es tanto para ganar dinero, sino para mantener su prestigio, ¿no? Pero tú, Jorge, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro de lo que para mí es, no voy a decir sacar tajada, ni mucho menos, pero una situación negativa, intentar, a ver, no sacar provecho, no estoy diciendo eso, pero es un poco lo que tú dices, mantenerte un poco en la estacada, que la gente vea que reaccionas. El caso más reciente lo hemos tenido en relación al coronavirus, porque las grandes cadenas de tiendas, me digo que sean supermercados, las grandes cadenas de tiendas, aprovechando esta desgracia, bueno, aprovechando, insisto, no quiero usar mal las palabras, pero siendo conscientes de esta desgracia, han creado campañas en las cuales, pues, animan a la gente, ¿vale? Es decir, crear una especie de mensajes de buen rollismo, de estamos contigo, sí, sí, salimos del desastre, nos tienes aquí y tal. Que, ojo, a mí me parece bien, o sea, no lo critico, me parecen mensajes positivos, pero también detrás está una ingeniería de marketing de decir, oye, esto ha sido una desgracia, pero nosotros como compañía tenemos que estar ahí, ¿no? ¿Y cómo es la forma de estar ahí? Pues vamos a crear una especie de nuevas frases o nuevas vallas publicitarias o nuevo lo que sea para que la gente sea consciente que nosotros como empresa estamos un poco al tanto de lo que ocurre en el mundo, no somos indiferentes a ello, ¿vale? Entonces, joder, tú ves esto y dices... Es un poco este tema. Sí, exactamente. Por eso te lo quiero decir, porque... las compañías, a fin de cuentas, una compañía también depende un poco del vaivén de la sociedad, ¿no? De por dónde vaya la sociedad, lo que ocurra en la sociedad, eventos importantes y demás, eventos positivos, negativos, lo que sea, ¿no? Y, hostias, eso está a la orden del día, ¿no? Una empresa no puede anquilosarse en el pasado. Entonces, por eso digo que esto es muy complejo. Esto no va únicamente de posicionarnos porque realmente lo creemos así, no. Esto va de posicionarse porque tendrá repercusiones en el mercado, seguramente. ¿Vale? Porque la gente ve eso y es consciente de ello y analiza. Entonces, aquí detrás hay gente pensando y actuando constantemente. ¿Qué pasa con balas? Pues vale, dice, no, ya está. Y se acabó. ¿Qué ha hecho con el tema de Team Fortress? Hombre, es que eso es diferente. Eso es una cosa que está ocurriendo en un juego que es de tu propiedad, que tú controlas. Una serie de comentarios completamente inaceptables. Entonces, ahí Valve, claro que actúa, pero actúa porque tiene que actuar, joder. No lo hace de cara a la galería, actúa porque eso no se puede consentir. Me parece ya un ejemplo diferente. ¿Alguien más quiere comentar algo de este tema? Bueno, pues como nadie más quiere comentar, hasta aquí las noticias de los oyentes. Ya sabéis que para participar es muy sencillo, simplemente nos tenéis que mandar una noticia con vuestro comentario a jorge@complejolanda.com. Por supuesto, añadiendo el link de la noticia para que podamos ver la fuente y comprobar pues, si es una fuente fiable, dejar información, etc. Y bueno, yo lo leeré en antena. Muchas gracias a todos los que participáis semanalmente en este tema porque hacéis que este programa pues, sea un poquito más variado. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. EA muestra Star Wars Squadrons. Star Wars Squadrons, que es el nuevo juego de la saga Rogue. No sé si diría que es de la saga Rogue, pero bueno, es el nuevo juego de naves de Star Wars. Y que ha sido una de las grandes noticias de esta semana. Digamos que EA tuvo este jueves una especie de direct, ¿no? Por el tema del E3, el E3 que no existió, pues EA hizo su show igualmente por pregrabado, ¿no? Y mostraron algunas de sus novedades. Lo cierto es que no había demasiada sustancia, no había demasiados juegos nuevos que hayan mostrado, ¿no? Sobre todo hablaban mucho de la nueva generación, de las nuevas tecnologías, un poco cuando hablaron aquella vez cuando iban a salir las anteriores consolas y se dejó entrever que estaban trabajando en un nuevo Mass Effect, pues cosas así. Esta vez enseñaron unas cuantas imágenes de lo que la gente cree que podría ser Dragon Age, ¿no? Pero no se sabe. O sea, no está confirmado, así que cogedlo con pinzas. Y mostraron algunos proyectos. Lo que podemos sacar de conclusión, y ahora vamos a hablar del Star Wars, pero lo que podemos sacar de conclusión es que EA está apostando muy, muy fuerte por el juego cruzado. Han anunciado el Apex Legends para Switch, y han anunciado que el Apex Legends también saldrá en Steam y tendrá juego cruzado con todas las plataformas, PC, consolas, todo junto, incluso Switch, ¿no? Y han anunciado más juegos que van a tener juego cruzado. Entonces, pues bueno, parece que están apostando fuerte por esto y que han conseguido algo por parte de las compañías. Ya sabéis que Sony suele negarse el tema del juego cruzado con algunos juegos. Lo ha pasado ya en Play 4, ¿no? Bueno, dicho esto, lo más importante que enseñaron fue el Star Wars Squadrons, que por primera vez enseñaron un gameplay. Y la verdad es que es bastante impresionante. Es un juego que recuerda mucho a los juegos de la saga TIE Fighter, o sea, bueno, X-Wing versus TIE Fighter, en el sentido de que se inclina más por el tema de la semi-simulación, ¿no?, de juegos de naves. Dicen que el juego va a ser exclusivamente en primera persona, ¿no? Han enseñado un gameplay, visualmente es muy atractivo, o sea, no es lo más puntero en cuanto a juegos de naves, pero sí es bastante atractivo, bastante chulo, muy frenético, muy rápido. Y bueno, pues han comentado que tendrá dos campañas. Puedes jugar tanto como Imperio como como Rebelde. Y también tendrá un detallado sistema online, ¿vale? Con diferentes modos de juego y que irán detallando pues a lo largo del tiempo, ¿no? A mí me ha gustado mucho el tema de que uno de los modos de juego es pues ir a por naves. O sea, una batalla brutal con cruceros imperiales y cruceros de la Alianza. Y tienes que ir con tu caza a destruir los cruceros atacando puntos clave, ¿no? Pues, no sé, me ha gustado mucho. Y me alegra mucho que no simplemente sea un Rogue Squadron, sino que además tire un poquito más a la vertiente X-Wing vs. TIE Fighter en cuanto al realismo y todo esto. ¿Habéis visto el gameplay? ¿Qué os ha parecido? David. Bueno, yo no lo he visto, pero si, yo voy a hablar de otra cosa en relación al juego, pero si alguien quiere comentar el tema, pues adelante. No, yo no lo vi, solo vi el tráiler del lunes. Tengo sí. Pendiente el gameplay de ayer, o de antes de ayer, no sé. Pero bueno, yo lo voy a comprar. Para mí... Por cierto, sí. Sale a precio reducido. ¿Sí? 40 euros. Yo lo quiero. Para mí eso es máximo. Supongo que menos. Yo tengo supongo que algo menos. Dos prioridades en esta vida, este año. Cyberpunk y este juego. ¿Veis? Yo la verdad es que también lo pillaré por el tema de VR. Simplemente por eso. Me haría mucha ilusión jugar a un juego de Star Wars bajo esas condiciones. No sé qué más iba a decir. El precio reducido, que es 40 euros o algo así. Empecé vale 39,99 en Steam, por ejemplo. Bueno, iba a ver, lo vi en la ficha de... Perdona, David. Lo vi en la ficha de Game. Ah, entonces... 40 vale. Euros. Entonces era 35 en otros sitios. De acuerdo, perfecto. Iba a decir que... Es verdad, lo que estoy diciendo no es coño, es verdad, es así. Iba a decir que me gusta que EA parece que ha caído de la burra y nos ha dado dos juegos. Bueno, el primero ya hablaremos hoy largo y tendido, que es Jedi Fallen Order, y ahora llegué con este Squadrons, creo que se llama, ¿no? Es un poco recuperar la vieja escuela de Star Wars, dejarse de experiencias multijugador, que están de puta madre, no lo digo, pero también contentar a una escuela de jugadores un poquito más clásica. Vale, así que me parece estupendísimo. Que por cierto, Jedi Fallen Order ha vendido muchísimo, ¿eh? O sea, creo que ya están todos unos 10 millones de copias o algo así. Vale. O sea, ha sido un éxito de la hostia. A ver si EA empieza a darse cuenta de que los lobos solitarios también damos pasta a la industria. Pues yo, David, este juego también lo voy a probar en VR en PC. Me hace bastante ilusión, como a ti, el tema de estar dentro de la nave y todo el rollo. Sí, o sea, eso tiene que ser la hostia, la verdad. Me interesa bastante. Y nada, sobre esto quería decir que, sobre esta presentación que tuvo EA, es que faltó el juego más importante de este año, que podría ser el gran SOTY 2020, que era Mass Effect Trilogy. Pues sí. Sí, pues eso sería la hostia, pero no sé hasta qué punto será cierto ese rumor, ¿no? Ya está confirmado, ¿no? Está a ver, es que de los últimos rumores eran, y estos se produjeron antes de que fuera esta presentación, eran que el juego en cuestión no se iba a ver en la presentación y, sin embargo, iba a salir este año. Es decir, decía el rumor, el juego va a salir este año, pero no va a estar en la presentación de EA. A ver, yo no entiendo ese movimiento, porque con esa trilogía te marcas un tanto de la hostia. Supongo que EA no querrá un poco deslucir juegos nuevos o unas presentaciones, porque sabe perfectamente que el día que confirme este Mass Effect Trilogy, la gente, vamos, va a ser... El N7. Va a haber compras seguras, sí, exactamente. Entonces yo ponte el movimiento de decir, mira, enseñamos lo realmente nuevo y habrá tiempo para anunciar el Trilogy este y que la gente lo compre. Porque a fin de cuentas, seamos sinceros, esos no son juegos nuevos, precisamente. Sí. Aunque como pack es la puta hostia, pero... No te van a, me refiero, no van a dedicar un espacio de tiempo a hablar del Mass Effect Trilogy. No, no tiene ningún sentido, joder. Claro, el juego... Claro, el juego, vamos a ver... Sería... Cumple... ¿Qué son? 13 años ya, ¿no? En el sí, salió en 2007, exactamente, ostras, 13 años. 13 años. Sí, pues, 2007 Mass Effect 1. Claro, podría ser el... A ver, esto suponiendo que el rumor este es cierto. Pero podría ser el caso de que justamente anuncian el lanzamiento del juego para el aniversario. Puede ser. Siempre hace algo BioWare en esa época, sí, en esas fechas. Hace alguna historia en redes sociales o algún concurso, alguna movida. Siempre hacen algo. Y Oscar, ojo. Sí. Perdón que os interrumpa. Me acaba de saltar una noticia en PC Gamer que dicen que el juego no va a tener ninguna microtransacción. Estamos hablando de... Squadrons, dice. El Star Wars es Squadrons, sí. Curioso. Ya se está curando, ¿eh? Bueno, no cantemos victoria de David todavía. Ya se está curando. Oscar, cuéntanos. Sí, a ver, ayer leí una noticia así muy por encima, que Electronic Arts tenía 7 juegos preparados para Switch. Anunció 3 en el jueves, ¿no? Es y cierto. Digo yo que a lo mejor alguno de esos que estáis comentando, un no sé qué trilogy, joder, se Oscar, lo guardan para que lo anuncie Nintendo en un direct. Uf. Y ellos más tarde decir, ¿no? Que puede esto sale para todos, para todas las plataformas y es un win-win para todo el mundo. Bueno, si no, o sea, oíste, Oscar, si Nintendo en el direct anuncia que sale Mass Effect Trilogy para Switch, ganó el E3 ya. Hombre, a ver, yo eso de ganar el E3 a mí me parece una pollada. Oscar, pero... es una coña, porque no hubo otro. Sí, sí, E3, lo sé. Este año. Lo siento. Lo sé. No, pero la frase, aunque fuera el año pasado o el anterior. Sí, joder, que siempre está. Una pollada. Oscar, siempre estamos con la coñita de ganar el E3, pero es una broma. Nadie gana el E3. Sí, no. Es una broma. O sea, lo sé, pero me refiero que, bueno, podría venir la primera noticia de eso por ahí. Pues, y, de todos modos... Y no sé, sinceramente, cuándo se hará ese direct o cuándo Electronic Arts se presenta este supuesto Mass Effect. Es que es lo que te iba a comentar. Ese direct no lo esperamos para pronto. Nintendo ya comentó que nos vayamos olvidando de presentaciones hasta finales de verano. O sea que, a lo mejor hasta finales de agosto no tenemos ni un direct. Y es más, es muy probable que ni siquiera haya un direct y haya anuncios sueltos durante el año, ¿eh? De hecho, Nintendo está haciendo eso últimamente. Sí, puede ser. A ver, Mass Effect salió en noviembre, creo recordar, de 2007. No era noviembre, ¿no? Noviembre. Estoy casi seguro de ello. Octubre, noviembre. Hombre, hay tiempo para anunciarlo aún, pero no sé. Yo es que sinceramente creo que esto va a ser un anuncio así repentino, Mass Effect Trilogy, fecha de salida y Arc de Troya. Sí, exactamente. Pues que no hace falta nada más. ¿Qué vas a hacer? Mirad, vamos a subir un vídeo de 2 horas mostrando más efectos. Si quieren, pueden hacerlo. Hombre, yo estaría contento con eso. Yo lo vería encantado, pero me refiero que ya es una saga de sobra conocida con un público fiel, ansioso de recordar estas aventuras. ¿No? O sea, estuve pensando mucho en ese juego. Además salió un vídeo de un canal de YouTube que sigo de diseño de juego que se llama Game Maker's Toolkit. Y hablaba un poco de lo que es el desarrollo de ese juego en concreto. Yo estoy seguro de que a día de hoy no ha habido un juego que tenga ese tipo de desarrollo. Es decir, a ese nivel, ¿no? En plan, como una película, pero al mismo tiempo es un RPG... donde las decisiones realmente te llevan hacia el camino del bien siempre, pero de una forma, digamos, cumpliendo el fin justifica los medios o haciendo el bien puro, ¿no? Tiene esas dos formas, pero los objetivos de Shepard siempre son el bien, no quiere el mal, ¿no? Lo que pasa es que los medios a veces son dudosos, ¿no? Según lo que escojas. Estaba pensando en ese juego, en esa trilogía, y digo, joder, es muy excepcional Mass Effect aún 13 años después. No ha habido muchos juegos, sí, se han inspirado, a lo mejor originalmente, pero no ha habido muchos juegos que sean iguales en cuanto al tipo de juego que es, tan cinematográfico, tan... ¿no? Bueno, a ver... tan cinematográfico, no. Pero, esa dicotomía entre... No entre bien y mal, pero... lograr un objetivo, a lo mejor de una forma poco ortodoxa, yo creo que Dragon Age Origins, en cierto modo, también lo hacía así. Pero tú en Dragon Age eran muy similares. La propuesta de que el jugador tuviese cierto dominio de la historia y sus decisiones. Sí. ¿Qué pasa? No es un juego tan cinematográfico, ni mucho menos. ¿Y qué pasa también? Que Dragon Age tuvo una primera entrega que es la rehostia y lo demás. Pero además, a lo que voy es que realmente estos juegos han sido muy excepcionales y a mí me sorprendía mucho que habiendo pasado 13 años desde la primera entrega y el 3 salió en 2012, si no me equivoco. Sí. Que no haya habido eso, pues juegos que hayan seguido la estela o que hayan hecho la misma fórmula, me sorprende mucho, la verdad. No sé, yo estoy tratando de pensar, pero no se me ocurre ninguno. Sí, no, yo os lo comento porque precisamente yo estuve haciendo el ejercicio el otro día pensando en juegos que realmente heredaran ese testigo. Y no ha habido ninguno, porque sí que es verdad que, claro, la gente, puedes decir otros RPGs como The Witcher, pero es que no es lo mismo, es otra cosa distinta. The Witcher es distinto, incluso otros juegos de rol que han salido, Pillars of Eternity, un largo etcétera, Divinity, Original Sin, todos estos son distintos totalmente, no tiene nada que ver. Yo creo que el mérito de Mass Effect, el mérito y con lo que consigue ella ganar gran parte de su éxito es... a ver, quedó un universo tan atractivo. Los personajes tan bien pensados y tan bien diseñados. O sea, es un mérito sobre todo también de guión, de construcción de personajes y sí, de universo. Porque sí. si no llega a ser por eso, o sea, si no llega a tener ese trasfondo tan atractivo, esos personajes tan buenos, Mass Effect habría sido, y me atrevo a decirlo así, un juego más, seguramente, con cosas positivas y tal. Pero gran parte de su atractivo son sus personajes, su universo y querer avanzar y querer descubrir. Y de verdad, es que es un poco lo que estabas comentando. Yo cada vez que jugaba, sobre todo Mass Effect 2, que para mí es el mejor de la saga, era como meterte en una película. Total, o sea, meterte en una película. Sí, tal cual. Y eso me parece un mérito de la hostia. Y luego encima jugablemente es muy divertido. O sea, son ingredientes muy bien construidos, la verdad. Muy bien construidos. ¿Qué mérito esos juegos? Bien pensados. Y yo creo que el fallo de Andrómeda, uno de los fallos que tenía Andrómeda, es que, lo comentamos en su momento, es que carecía de ese carisma de los personajes, sobre todo el personaje principal, que era un personaje que realmente pues no se podía comparar a Shepard, ¿no? Y parece tontería, pero es que no lo es en absoluto. No lo es en absoluto. Y cuando haces un grado de comparativo de la trilogía original y de nuevas entregas, pues se te cae el mundo encima. También tiene mucho que ver que... Y este canal de YouTube que te comentaba, hacía ese análisis también, que BioWare tuvo tres juegos para crear la leyenda de Shepard y tal. ¿A qué se refería esto? Es que los jugadores que jugaban a la segunda y tercera entrega, de forma continuista con la primera, ellos estaban viendo las consecuencias, es decir, estaban viendo el desarrollo completo del personaje, desde el punto A hasta el punto final. Entonces, ese elemento de conocer el personaje, ver cómo reacciona según qué cosas, como si fueras un espectador de una película o lo que sea, lo tiene ese punto. Es un personaje pregenerado, pero de una manera magistral. La verdad es que esos juegos son una puta pasada, ¿eh? Son sí, buenísimos. Sí, que lo son, sí. En fin. Bueno, vamos a cerrar por aquí. Vamos a hablar de foro, porque tenemos comentarios. Tenemos a PHF Therambi, que nos dice: buenas, Jar Jar Binks. Va a ser interesante oír análisis de un juego que ha sacado, he sacado hasta el platino. Me gustó mucho, pero yo creo que el gameplay lo hubiera pegado mejor si el proto hubiera sido un rebelde en un o un soldado de asalto en vez de un Jedi. Un Jedi no las puede pasar putas. Por cierto, me he puesto a mirar dónde tengo mi PS4 Slim para ver si me entrarán las nuevas consolas. Y madre mía, lo que ocupan. Y dice, puede... Nos pasa un GIF, ¿no? Dice, puede que no esté perfecta la escala, al 100%, pero por ahí se... Por ahí andará. Una PS4 Slim tiene 4 centímetros de altura. PS5 en horizontal tiene unos 9-10. Esos son 2,5 PS4 ampliadas, mientras que Series X tumbada tiene 15 centímetros de altura. Esos son 4 PS4 Slim apiladas una sobre la otra. Hombre, sí, claro, pero de fondo no ocupan lo de una PS4 Slim. Sí, las dos consolas nuevas, claro, tú lo dices, el otro día no estabas. Hablábamos de que son grandes, son consolas bastante grandes, ¿no? Especialmente la... Claro, la imagen que vimos de PS4 salió una imagen polémica comparando la escala, porque tomaron como ejemplo la escala del USB, ¿no? Y comparando el tamaño del USB, sacaron una imagen a escala de todas esas consolas de las generaciones recientes apiladas, ¿no? Y la verdad es que es la consola más alta en bastante tiempo, ¿no? Y bueno, la Xbox Series X tampoco se queda corta, es una consola que parece más bien grande y tal. Entonces, sobre eso, David, ¿qué opinas de las consolas grandes y tal? Nosotros opinamos el otro día. Bueno, yo tengo dos puntos de vista. Uno, es por cuestiones funcionales, le ya dijo Sony, ¿no? Sí, es que nuestra consola se calienta mucho y queremos que no haya problemas como pasó con otras generaciones. En concreto, por cierto, PS3 que petaba de lo lindo. Y luego está... La interpretación conspiranoica, masónica y es lanzar monstruos de, no sé, de tamaño Godzilla para dentro de 2 años lanzarte modelo Slim y decir, oh, sorpresa, una consola más estilita y más pequeña, vaya, mira tú. Para mí eso no tiene mucho sentido, pero bueno. No. Sí, la van a lanzar igual, o sea, las revisiones de consolas son habituales en el mercado. Sí, sí, sí, pero ya. me refiero... No sé, sí. Piensa mal y acertarás, ¿no? Yo entiendo que si lo hacen así es por motivos de funcionalidad, claro. ¿Vale? Pues para evitar pues sobrecalentamiento y lo que sea, porque eso, por desgracia, en otras generaciones ha pasado. Y 60, ejemplo perfecto, PS3, la gente se olvida de eso, PS3 lo mismo, y PS4 también tuvo casos puntuales, ¿eh? Ojito con eso. Yo entiendo que ese es el motivo y seguramente sea así, ¿vale? Y una cosa, David... ¿qué te pareció el aspecto visual de la consola? Nosotros más o menos hemos dado toda nuestra opinión, faltabas tú y Gaspar. Bueno, a ver, mi PS5, su aspecto como tal, lo veo un poco extraño, una consola un poco extraña. Es una consola que creo que transgrede un poquito el diseño de las PlayStation originales, ¿no? Que siempre es un diseño... bastante duro en cuanto a líneas, ¿vale? Muy, muy mazacote, vamos a decir. Y esta parece que es un poquito más estilizado. Pero a mí esa especie de, no sé, de pan bimbo con una rebanada de chocolate por el centro, a mí eso no me agrada demasiado. Con esa especie de aletas que tiene y tal. Veo un diseño un tanto extraño, la verdad. A mí no me agrada demasiado. Y X Series es una caja de zapatos, tal cual. Que no me desagrada tampoco, ¿eh? Pero creo que estéticamente son consolas que quizás no me agradan. Creo que es la generación en este momento, de primeras, no me agradan demasiado. También quiero esperar a verlas en vivo, ¿vale? Sí, sí, claro. Estás en mi casa y demás, y a ver cómo quedan. Pero sí, de primeras, me quedaría con PS5, pero con ciertas reservas, ¿vale? Porque su diseño me parece, no sé, demasiado snob. Bueno, voy a leer un par de comentarios más del foro Brutal Vomit, que dice: buenas y starwarianas noches. A este juego sí que le he dado horas y debo decir que me dejó con buen sabor de boca. A ver si coincide en mi opinión con el análisis. No tengo mucho más que decir, solo desearles buen programa y que la fuerza esté con ustedes. Denis el Azul, que dice: buenas Doom a todos. No sé si me quedaré a escuchar el programa en directo. No soy fan de Star Wars y esta noche no tengo muchas ganas de radio, pero sí os meteré en el reproductor de podcast en cuanto esté. Al final los escucharé. Hasta el final, me lo veo venir. La sección que más me interesa toca para el final. No os alarguéis mucho con el programa, que mañana la gente tiene que madrugar. Hombre, nos alargaremos lo que toque, Denis. Y bueno, sí, efectivamente, nos comenta que hay ruidos de los bares, etc. Y último comentario de Celera, que dice: muy buenas a todos, un viernes más. La verdad es que hoy va a estar complicado escucharos porque The Last of Us 2 es demasiado tentador, pero se hará lo que se pueda. David. Yo, Víctor, hay una cosa que, en relación a lo que decía antes de los rediseños... Ah, sí. Yo siempre, de verdad, a mí me dejó flipado lo que hizo Microsoft con la One original, que era un monstruo de consola con una fuente de alimentación externa. O sea, era un monstruo con un pequeño monstruo de hijo, ¿vale? Y luego te lanzan una One S que es ultra estilizada, ultra silenciosa, que también es la One original, ojito, y con fuente interna. Sí, ¿verdad? A mí eso me dejó flipado. Ya gente dice, no, eso es, la tecnología avanza, ¿vale? Hacemos chips que consumen menos y tal, y generan menos calor y todo lo que tú quieras. Pero me pareció un contraste tan brutal, que yo pienso mal, ¿eh? Yo creo que eso no es así. Bueno, yo creo que nada más hay una consola, David, tienen ingenieros trabajando en mejorar la arquitectura de eso. Claro. Joder, pues los ingenieros se sacaron un máster en poco tiempo, era un doctorado de cojones. No, digo. Lo bueno, que pasa es que... Acuérdate, bueno, de la PS2 Slim esta. Pero, sí, o sea, pero, sí. A ver. Sí, cierto. Aún así, esta gente saca una consola y reciben muchísimo feedback al momento. Reciben, por ejemplo, imagínate, David, gente que las envía de vuelta porque es que se me ha jodido la fuente de alimentación externa. O gente que las manda de vuelta de, es que esta consola se calienta mucho y se ha fundido no sé qué. Y las manda de vuelta. Y entonces en el SAT ellos se dicen, mira, es que tenemos este problema, este y este. Hay que hacer algo. Y entonces dice, bueno, mira, estamos trabajando en un rediseño. Yo lo veo así, David. Creo que eso tiene más sentido. Para mí, ¿eh? Para mí, mi punto de vista. Puede ser. Pero puede ser. No, pero bueno, a ver... Evidentemente también es un reclamo comercial. ¿A ti no te deja flipado, Víctor, ese cambio en One? No me digas que no. No te deja flipado. A mí me parece un cambio alucinante y a mejor. Pero yo creo que el SAT está precisamente para que las empresas se pongan las pilas y digan, mira, es que esto es una mierda. Igual que, por ejemplo, en el tema de los Joy-Cons de la Switch, las famosas remesas iniciales, que tenemos todos los Joy-Cons jodidos. En mi caso también es ese. Pues los han arreglado, parece ser, y los que ahora ya no dan ese problema o algo así, ¿no? Y eso es porque precisamente el SAT se les petó de Joy-Cons que tenían que reparar y eso es un coste para la empresa, claro. Entonces, para ellos, entiendo que es ahorrar a largo plazo. Y aparte que una consola tiene un ciclo de vida largo. Entonces, si tú detectas que tienes una con bastantes problemas, no te compensa tener esa consola en el mercado porque estás perdiendo dinero. Así fue, si recuerdas, David, también el rediseño de las famosas Xbox, que tuvo un mogollón de rediseños y un mogollón de versiones que se fueron iterando. Estaba la Elite, si recuerdas. Luego sacaron hubo varias ahí. Bueno, sacaron lo que se llama Slim, que no es la Slim oficial. Exacto. Y un último modelo que se parece mucho a la Xbox original en cuanto a diseño. Y luego las Xbox que eran iguales en aspecto, pero con diferentes placas. La Jasper, la su puta madre y tal. Sí, sí. El 360 no es el mejor ejemplo de eso. No, pero bueno, tienes un ejemplo extremo de una consola que tuvo muchísimos fallos a nivel pues arquitectura y de SAT y todo eso. Y tuvieron, como ves, que sacar muchísimas versiones para poder iterarlo. Pero, sin embargo, la 360 no es el último modelo no lo tengo, el último que lanzaron, tengo la Slim. La 360 conservó casi siempre la fuente de alimentación. Digo casi siempre porque no sé si el último modelo también lo conservaba, supongo que sí. No, nunca se lo cargaron la fuente de alimentación, es una fuente de alimentación bastante tocha, ¿eh? Pero yo es que el tema, por ejemplo, la PS2 es verdad, el cambio de PS2 a PS Slim es una cosa brutal. Pero la PS2 nunca tuvo fuente externa realmente, ¿no? Era interna. Y a mí es lo que me flipó, o sea, sacas una consola con fuente interna y ultra estilizada. No sé, de verdad, es para bien el cambio, evidentemente, ¿eh? Y lo que dices tiene mucho sentido porque las consolas, a fin de cuentas, se mejora, la tecnología se mejora y se hace más fiable. Pero, hostias, hay cambios tan radicales que a mí me sorprenden quizás un poquito para mal. Bueno, dejamos ahí abierto el debate para que la gente nos comente los comentarios y demás. Y nos vamos con... Vamos a ir directamente ya con la siguiente sección del programa de hoy. Hoy sí sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Grande, programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis podéis escuchar todas las semanas en directo, si así lo deseáis, en nuestro canal de Twitch, el Complejo Grande todo junto, los viernes a partir de las 10 de la noche, hora peninsular española. También estamos en formato podcast, como sabéis, en iVoox, estamos también en iTunes, podéis encontrarnos en Spotify y en complejoanda.com, donde tenéis un índice con todos los programas que están disponibles de Complejo Anda, todos los programas de nuestra historia. Estamos en redes sociales, arroba Complejo Anda para Twitter, Complejo Anda para Facebook, PlayStation Network, Xbox y también el mismo nombre para Steam, donde somos mentores. Y estamos en YouTube, en el Complejo Anda TV, donde subimos vídeos adicionales a este programa de radio. También estamos en nuestra comunidad de Discord. Tenemos conectadas ahora mismo a las siguientes personas: Anchoas, Aideo Kojima Fan, Avalese 2000, Adrián GP, Alex Cremento, Ángel, Artorias Patria Querida, AMG87, Brutal Vomit, Caviar Beluga, Chisato, el legendario ninja, Cold92, Crispin Drix, Cuestiones Pokémicas, Dab1, Dani Sanfer, David Marqueño, David GG, Diego Van Allen, Dogo Argento, Ducha, Duke, EPP Gamer, el muchacho 30% más educado, el pollo diablo, el de la foto con Gaspar, el puchero festero, Ensolid, Epifight, Flink, Francis00, Frankieki, Free, Gaspar no está, Gaspar se fue, Gasparosaurio, Gerardo de Magias, GGU Gabriel, Glakiem, Gochus, Golfeando con Palancas, Hamburguesa, Elbler Gazo, HK1998DX, Hilde, Ino, Hakan Slack todo junto. Hakan Slack, es Hakan Slack. Pero no es Hakan Slack, es Hack Slack. Es el Hack Slack, vale, el género. Tenemos a Hasaro, Javier Irache, Jesús Casdo, John Arizona Matrix, John Kojima, José Arcangelus, Juasjo, Kazan, Kazu, Kitus87, Kojiman, Kiwax, Kirion, Kyusha, Lim, La Pantoja, la melena de Gaspar y pone entre paréntesis ausente. Las residencias las gestionaba Gaspi. Joder, qué basto. Este es bastante, bastante negro. Mega Google Drive Mini, Me, Metroid, hazme un Gaspar. Midiclorianos son el coronavirus. Mr. Reaper, MXRCK, Natch, Necroraptor, Netscape, no entiendo este nick, Obi-Wan Kenabo, Other One, Omega Crítico, Oscar Maestro Pokémon, Peter, PS5, por el SSD de la Inco, PW7, ¿qué tramas, EA? Raik, Rai Star, Revivo, Rosa Melano, Cabo Oman, perdón, Sabo Oman, Santiago A. Gaspar, Shit Lake, Silencio, habla Gaspar, Silvertrack, Steinman, Taules, temporada 9 es 1998, de Silverex, Toble navegando en Sea of Thieves, Tora, Toretto 82, Trigun, Tsuki, Turpin Power, Una Mamadita, Undercore, Uraeus, Vespa Warrior, Víctor, respira un segundo. Vale, venga, sigo. Javier, Servan, X-Wing. Ya sé cómo se escribe Cthulhu. Y la verdad es que lo escribió bien, David. Que lo sepas. Le faltó el apóstrofe. Pero a mí no sé si se puede poner apóstrofe en los nicks. Así que enhorabuena por haber aprendido a escribirlo. Zero Streaming, Zod. Y en Box Terradis no entran mosquis. Tengo que decir una cosa que me recordó, David. Que me recordó esto. Que uno de los nicks hablaba de Sea of Thieves. Si Oti, si recordáis, el otro día Gaspar dijo: ese juego fue un puto fracaso y no sé qué y tal. Pues el juego llegó a Steam y fue top 1 en ventas toda la semana. En la semana de lanzamiento. Pero para Gaspar, Resident Evil 6 es un fracaso. En fin, bueno. Una cosa. ¿Qué? Sí. Tengo que decir que me gustó mucho el nick de Obi-Wan Kenobi. Me gustó muchísimo. Eso, temática Star Wars. Creo que es lo mejor que he escuchado en una temporada, ¿eh? Sí, muy bueno. Así que muy bien, muy bien. Enhorabuena. Pasará mi memoria. Y bueno, David, te toca. Yo voy a decir que me hizo gracia de Resident Evil 6 porque el otro día Capcom hizo una lista de sus juegos más vendidos de la historia y creo que Resident Evil 6 está en el puesto número 2 o número 3. Vale. Digo eso a efectos de echar un poquito de mierda, pero mierda sana, de esa que no huele mal. Bueno, vamos con... Yo hoy traigo bastantes cosas, pero voy a intentar agilizar un poquito porque hoy es un día de mucha tralla, pero... Bueno, a ver, vamos a intentar agilizar un poquito. Ha habido un pequeño problema de comunicación entre el complejo y nuestros oyentes, porque parece que enviaban correos de la sección Soy No Sol a Jorge y Jorge me las pasa a mí. Bueno, mi dirección de correo es muy fácil, bonoman@complejolanda.com. Se hace en mini, bonoman@complejolanda.com y ya está, ¿vale? Y todo lo que sea Soy No Sol, pues me lo enviáis a mí y así no leáis al pobre Jorge. Bonoman, que viene de Bono y de U2, ¿vale? Porque hay gente que confunde un poco el nick y tal. Es Bono con B, Man. Bonoman, todo junto. Exactamente. @complejolanda.com. Bono del 2, no al ministro, ¿vale? O exministro. Vamos allá. Hola, Bono y resto del complejo. Antes de comenzar, tengo que decir que Soy No Sol es una de las partes del programa que más me gusta escuchar porque se entrelazan los experimentos y opiniones de los usuarios junto con las vuestras, y es lo que me da uno de los toques especiales del programa. Bueno, si veis que es muy largo, sintetízalo. Me haría gustar reducirlo más, pero creo que no se entendería todo lo que quiero decir, porque la mezcla de los temas como crítica revista, etc. Bueno, vale, yo voy a ir directamente a lo que dice él. Comienzo. Mucho se ha hablado en este programa sobre los juegos con parches día 1, sin el que no puedes jugar, y parches que de arreglos de bugs críticos. Personalmente soy de los que piensan que hacer un juego en condiciones y que cause una buena impresión es algo muy importante para los primeros compradores. El que se compre el juego el día de lanzamiento quizás no llega a disfrutar ese parche que llega 3 o 4 semanas después corrigiendo el juego o realizando mejoras, y eso es frustrante. Sin embargo, no voy a entrar en ese tipo de contenido. Vengo a hablaros de ese contenido gratuito que amplía el juego y siempre se agradece mucho que sea gratuito y que va saliendo a lo largo de los meses. Para explicarme mejor, voy a simplificar con Mario Tennis Aces. Desde la época de Game Boy Color y 64 llevamos esperando un juego que le hiciera justicia y volviese a traernos esa gran experiencia del juego, esa sensacional sensación arcade de 64 y historia de rol de Game Boy. Nintendo no lo ha conseguido, pero hasta la fecha siempre me han sacado Mario Tennis en cada una de sus plataformas, intentando cosechar un nuevo éxito. Por desgracia, algunos tienen una calidad cuestionable. Si llegasteis a adquirir Mario Tennis Aces para Switch, sabréis que es un juego bien, comparando con sus predecesores recientes. Un juego sin grandes pretensiones, como tenía el de 64, un juego que salió con un buen sistema de juego, muy pulido, pero con muchas carencias. Muy corto en la parrilla de personajes jugables, muy corto en modo de juego, falta de emparejamiento en el online con amigos, en resumen, un montón de fallos y faltas que nadie hubiese adivinado acertar antes del lanzamiento, al ser un producto de Nintendo. Mario Tennis Aces salió con apariencia de prisa y estar a medio terminar. Es aquí donde está la amiga. Desde su salida se han ido incorporando personajes a cholón, modos de juego nuevos, partidas con amigos en línea, se han gestionado eventos y si buscáis un poco entre las actualizaciones podéis ver que el contenido es casi el doble que el del día 1. Siempre está agradecer DLCs gratuitos y que amplíen el juego, pero he aquí el problema. En ocasiones los DLC, que después del lanzamiento se sienten más como lo que debería ser parte del juego original que parte de la expansión, ciertos personajes que se echaban en falta, algunas pistas y modos deberían de haber estado desde el día 1, y es que el juego estuvo más de 2 años añadiendo contenido. Y es aquí donde está otro tema importante que señalasteis en el último programa. La prensa suele analizar los juegos en los primeros días y las puntuaciones, por mucho que pese, suelen ser más o menos importantes para los jugadores. Y si con tantos juegos a los que jugar, hace falta buscar herramientas para filtrar las nuevas compras, aunque estas herramientas no sean lo mejor. No soy mucho de fiarme de los números, más bien de leer opiniones. Ahí suele verse cuando alguien echa bilis porque sí o cuando una crítica es fundada. Pero como digo, es un librito, es un filtro más. En Metacritic, en Mario Hs, se hundió en otros usuarios hasta un 7, cuando estoy bastante seguro de que si hubieran salido con el contenido adicional que se metió durante este tiempo, hubiese lanzado estado cerca de 85-90. Es uno de esos juegos en los que hay que pararse a leer los votos de la gente. La mayoría de puntuaciones bajas vienen por contenido escaso, es ridículo no poder jugar con tus amigos, etcétera. Es muy triste que un juego que era poco tiempo y estaba acaba siendo mejorado hasta lo que debería ser de su nivel normal, quede fenestrado hasta ese punto. Hipotéticamente hablando, ¿os imagináis el Mario 3D World de Wii U solo con Mario y Luigi como personajes jugables y cuatro mundos que empiecen el juego hasta su totalidad con Peach y Toad y el resto de fases a lo largo del tiempo? O un Smash Bros. Con ocho personajes que tardasen dos años en tener toda la parrilla. Y en esos casos reales, ¿os imagináis el parche de mejora gráfica de Outer Worlds o de The Witcher 3 para Switch hubiese salido en 2021? ¿Cuánta gente hubiese estado al tanto? ¿Cuántos los podrían haber aprovechado? Por supuesto, también pasa con los parches de mejoras y arreglos de bugs. El Blue Trainer de Switch seguramente seguirá siendo la peor versión con parche de mejora, pero no sería desaguisado, ni habría dejado la impresión que dejó en muchos de nosotros en la primera semana. Nunca es tarde si la dicha es buena, y en este caso creo que esperar dos o tres meses a pulir un no sol es un sol como un templo. Un saludo y gracias por vuestro tiempo. Bueno, un mail largo, pero se nota que nuestro compañero tiene ganas de comentar este mundo de los parches de mejoras y de contenido. Bueno, es interesante. Yo creo que ha comentado alguna cosilla que es cierta. Seguramente muchos juegos que se han ido actualizando con el tiempo habrían recibido un feedback más positivo si hubiesen salido así originalmente. Pero bueno, yo realmente como jugador, a mí me pasa algo curioso. Cuando un juego me interesa, lo compro de salida casi siempre, lo juego unas primeras semanas y después no soy consciente a lo mejor de las mejores que se lancen más adelante, ¿no? Eso puede ser un handicap bastante negativo, a pesar de lo positivo que supone para mí comprar un juego de salida, ¿no? Pero sí, es un debate interesante y no sé lo que opinan los demás, ¿no? Es decir, no sé, creo que hay pros y contras y quizás, en algunos casos puntuales, no digo en todos, a lo mejor habría sido más procedente partir con contenido de serie más generoso, quizás, ¿vale? Caso, por ejemplo, Street Fighter V, como el nuevo ejemplo, vamos. Pero bueno, no sé qué opinan los demás, si es que tienen algo que opinar. Óscar. Yo lo que creo es que a veces los juegos salen... Hay casos extremos, como el Street Fighter V, que es un juego que salió inacabado, etcétera. Pero que, tal como está hecha la industria hoy en día, y con lo complejos que son los juegos hoy en día, ya me parece algo difícil de dar marcha atrás con el tema de los parches día uno, por lo menos en los juegos grandes. En los indies no lo ves tanto. Sacan parches y demás. Pero lo habitual en los indies es que salen y más o menos los puedes jugar bien desde el lanzamiento y luego te sacan un parche que pule cosas, ¿no? Pero como son juegos más pequeños, son más fáciles de implementar, de pulir, no tienen tantos sistemas. Sin embargo, en los juegos grandes, sobre todo ahora que están de moda los de mundo abierto, es muy difícil y se recurre a eso. Y prácticamente cualquier juego que compres hoy en día, que lo compres en físico y tal, te vas a llevar el parche día 1 seguro. Porque además las propias compañías ya aprovechan el tiempo entre que es Gold y el parche día 1 para, o sea, y el día 1 de juego para hacer debug, ¿no? Porque así pueden limar más los tiempos. Vivimos en una época en la que es importantísimo sacar videojuegos cuanto más rápido posible, sobre todo ahora que los desarrollos se han alargado mucho, ¿no? Hay desarrollos de mínimo 2 años y los hay de hasta 5 años, ¿no? Entonces, claro, es un tema de que la industria va en una deriva, que es que si siguen así, esto se va a convertir en una dinámica normal, que yo creo que ya lo es, y que solo lo vemos diferente en los indie, ¿vale? Oscarín. Pues estoy... Oscar, creo que querías decir. Sí. Sí, bueno, esta generación desgraciadamente ha habido bastantes ejemplos de juegos que el día uno eran parcos en contenido y a medida que fue avanzando el tiempo, pues se fueron rellenando. Yo creo que las posibilidades que te da que la consola esté o las consolas estén o se puedan conectar a internet no debería ser usado de esa manera tan, no sé, a veces extrema en cuanto a sacamos el juego como esté y después lo vamos puliendo poco a poco durante un tiempo, tanto en contenido como otras cosas tipo bugs. No sé. Esto que estamos hablando ahora lo podríamos enlazar perfectamente con la noticia que leía antes Jorge sobre Cyberpunk y CD Projekt. Que se lance el juego cuando se tiene que lanzar, cuando esté todo bien hecho y después a partir de ahí ya veremos. Que bueno, estoy seguro de que cuando se lance ese juego aún recibirá parches y tal, ¿no? Pero en fin, lo más pulido posible, que las posibilidades de conexión de las consolas actuales y futuras no sean una excusa para lanzarte el juego como sea, simplemente por cumplir plazos, y después te rellenamos, tranquilo, que te rellenamos el juego con el contenido que debería estar desde el principio, y también te arreglamos los bugs que pueda tener. Claro. Pero en fin, es la época que nos toca vivir en cuanto a videojuegos, y supongo que más tarde o más temprano tendremos que asumirlo. Es que eso... Perdón, habla tú. No, que eso que comentas, Oscar, para los usuarios, lo mejor está claro que sería que nos trataran, nos dieran productos ya terminados, totalmente, ¿no? Lo que pasa es que la industria, la forma que ha tenido de adaptarse al asunto este es... En lo que me gastaba hace dos generaciones en desarrollar un videojuego, quiero producir la misma pasta y no me quiero gastar más dinero. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Me tienes que lanzar el juego en un tiempo similar a lo que me lanzabas hace dos generaciones, y además de eso me tiene que dar como mínimo igual o más pasta, porque yo no quiero gastar más. Entonces, ¿qué pasa? Que los desarrolladores están con la soga al cuello, pues viendo, joder, no llegamos, sacan el juego, lo llevan a masterizar, y mientras lo están masterizando el juego, cuando lo llevan al formato físico, ellos están trabajando en un parche de día 1, ¿sabes? En un parche de día 1 que arregle lo más gordo, para seguir actualizando el juego varias versiones hasta que quede la versión final que debería llegar. Y a lo mejor la versión final no llega hasta pasado un año. Y esto es así, es que ese ciclo de desarrollo que estás quitándole un año de desarrollo a los juegos... para seguir gastándote parecido o lo mínimo, vamos. Pero a mí eso me parece un poco contraproducente, porque si os fijáis, se crea una paradoja muy extraña. La burbuja. Es que parece que estás perjudicando a la gente que compra el juego de salida y que seguramente se gaste más pasta, y recompensas a la gente que a lo mejor se lo compra más adelante. Sí, pero... con un precio reducido. Eso es, David. Y esa es la burbuja de la industria. Porque es que... Claro. Y el problema que tienes, David, es que si no lo haces, hay... otras 15 compañías que lo van a hacer y tu segmento te lo van a quitar. Entonces es una presión constante, y esto parece que no va a terminar. Es decir, están todos a tope con eso. No se van a parar, nadie se va a parar a hablar, a decir, oye, esto que estamos haciendo está bien. Y lo peor es que a nivel comercial no tiene ningún tipo de repercusión, porque la gente se sigue comprando los juegos, David. Bueno, pero a ver, Street Fighter V, con todos mis respetos, aunque ahora esté pulido y tal, bueno, pulido más o menos, el netcode sigue siendo así defectuosillo, en comparación al 4 ha perdido muchísimo prestigio. El 4 fue un fenómeno a todos los niveles, y el 5 le ha costado tener, creo que, un mismo nivel de respeto por parte de la comunidad. Sí, puede que a nivel de ventas lo amortices, pero luego también está el feedback de la gente. Y eso, claro, puede pesar bastante. La cuestión está que a nivel de ventas, Street Fighter V ha vendido perfectamente. Sí, seguramente. El prestigio es lo que dices tú, lo han perdido. Claro, el juego también se ha iterado, las actualizaciones, pues a la fanbase, pues le han ido gustando o no, bueno, etcétera. Pero lo que te quiero decir, Adiz, es que la repercusión para ellos es mínima. Al final, quienes más críticos somos aquellos que llevamos siguiéndolos desde hace muchísimos años. Pero el usuario de normal y corriente de la calle, pues no le preocupa mucho lo que ha estado haciendo antes, nada de eso. Se compra juego y ya está, ¿sabes? Pero también te digo, Capcom no podrá hacer lo mismo con Street Fighter VI. Porque, quiero decirte, al final la gente tiene memoria y recuerda. Y si nace un Street Fighter 6 que lo lanzarán, creo que no podrían recurrir a esa misma estrategia. O si lo hacen un poquito más disimulada. Pues, porque sí, la gente se equivoca una vez. Dos lo veo más complicado. David, no sé qué decirte. La verdad. Yo, de verdad, ya lo veremos cuando salga dentro de X años, que seguramente saldrá. Pero creo que esa estrategia, sí, seguramente tu cometido lo logres, pero ojito, porque después a lo mejor pagas las consecuencias a más largo plazo. No lo tenía yo tan claro, pero como bueno. Como suele decir David, es el mercado, amigo. No, exacto, es el mercado. Y precisamente la gente con sus dineros a veces quiere ser más cautelosa. Bueno, siguiente mail enviado, no enviado a mí, pero que Jorge me reenvió, siento el lío. Dice, Hola a todos, me ha encantado la respuesta que disteis a la pregunta que hice la semana pasada sobre si la prensa miraba de forma benevolente algunas noticias. Pura sinceridad, me habéis vuelto aún más fiel a vosotros de lo que ya era. Sois los mejores. Mis dos preguntas. ¿Sabéis si saldrá un F-Zero o un emulador de Nintendo 64 en Switch? Bueno, esta pregunta, F-Zero es la eterna saga eternamente rumoreada en toda consola de Nintendo. Puede que sí, puede que no. En caso de Switch, los rumores es verdad que son más fuertes que antaño, pero nunca se da el paso definitivo. Y en cuanto a emuladores 64, yo creo que la consola, esta consola virtual de Switch, esta que ya conocéis, creo que no tiene un juego de 64, ¿verdad? Creo que no los tiene. Pregunto. No tiene, ¿verdad? No, no tiene, y no sé si se lanzará a corto o largo plazo. Yo me atrevería a decir que no, pero nunca se sabe. Segunda pregunta. ¿Sería posible un remake de GoldenEye o Perfect Dark en Switch? ¿O tienen todas las licencias Microsoft y sería imposible? Bueno, yo creo que esta respuesta va a ser sencilla. En cuanto a Perfect Dark, no descartaría en absoluto, ¿vale? Porque Microsoft y Nintendo ahora son muy amiguitis. Muy amiguitis. Y yo saco esto en tu consola y tú en la mía. Va, venga, vamos. Con lo cual, Perfect Dark, a lo mejor. GoldenEye, olvídate. GoldenEye depende de más cosas, ¿no? Claro, depende de la franquicia 007 en general. Exactamente. ¿Quién tenga los derechos de 007? Que creo que ya no están en poder de Activision, por cierto. Activision ya perdió esa licencia hace algún tiempo. Y eso, porque esto ocurrió en su día, cuando se quería lanzar el remake de GoldenEye en Xbox 360, juego ya prácticamente terminado. Y Activision dijo: no. No quiero. ¿Y sabéis por qué? Porque ellos ya tenían su GoldenEye en desarrollo y no querían que esto enturbiase su lanzamiento. Pero para que veáis que lo de GoldenEye, o James Bond en concreto, está más complicado, ¿eh? Está más complicado porque efectivamente Rare tiene los derechos de lo que sería el juego original, pero también están los derechos de la licencia de 007. Así que eso lo veo muy jodido, ¿vale? Tienen que darse muchas casualidades. Bueno, más. A ver. Muy bien. Rubén González nos dice lo siguiente. ¡Sod! Hola, Bono. Te mando un buen sod para esta semana, para que no te quejes. La cosa es que acaban de publicar... Bueno, creo que este es Spartax, por cierto, ¿vale? La cosa es que acaban de publicar el tráiler de los nuevos sets de Lego de la serie Super Mario. Se trata de unos juguetes recientes en colaboración con la empresa fabricante de bloques orientados a construir para sobrevivir. Es cierto que han pasado un poco desapercibidos en nuestro espectro gamer porque están pensando para los más pequeños y a nosotros nos parece una moñería, pero joder, ojalá yo hubiera tenido alguno de esos en mi infancia. El sol viene dado por el tráiler de los nuevos sets o DLCs físicos, para entendernos, en el que se ven varios niños y niñas de diferentes razas e incluso una niña con síndrome de Down haciendo un marketing que apuesta por la integración y diversidad. Parecería una tontería, pero a mí me gustó ver algo así en un anuncio pensado para vender a expuertas. Es algo que no abunda, y de ahí el sol de mi por Nintendo y Lego. Nada más, os dejo el enlace y que tengáis un feliz final de temporada. Vale, bueno, creo que tengo ya el último de hoy. Vale, voy a intentar ver, este es cortito. No, perdón, esto ya está hecho. Esto ya está hecho. Bueno, sí, perdón, sí, voy a leerlo. Como la semana pasada no salió porque no estuviste, te mando el contrapunto al no solo anterior. Espera un momento. Bueno, dice: hola, Complejo Landa, os mando algo que para mí esta semana ha sido un sol, ¿vale? Es un sol y no un sol. Tiene que ver con el vídeo de uno de los juegos de la presentación de PS5, en concreto es Little Devil Inside. Es un juego que viene de Kickstarter 2015 y del que soy Baker. La verdad es que es un sol tener noticias de un canal oficial de PlayStation porque parece que da garantías de que lo van a acabar y aunque no habían perdido la esperanza, me había desanimado porque en 5 años no habían sacado mucha cosa. Por cierto, se supone que es multi, inicialmente para PS4, Xbox, PC, Wii U, este juego en Switch, muy rico. Un saludo. Vale, y luego mete el contrapunto, ¿vale? Como la semana pasada no salió porque no estuviste, te mando el contrapunto de lo que dijo anteriormente. Al final parece que este juego va a salir en exclusiva temporal para PS5. Yo lo esperaba para Switch y lo que prometieron en Wii U y el salto normal de Switch... ya que prometieron Wii U y el salto normal de Switch, pero a saber. La verdad es que llevamos esperando bastante tiempo y encima esta noticia no es la mejor, rompiendo un anuncio a su favor, lo que recaudaron en la campaña Kickstarter no era mucho dinero, $300,000 australianos, menos de 200.000 euros al cambio. Pecaron de novatos y habrán tenido que ocurrir a financiación externa. Dejo el link de la última noticia de los creadores. Un saludo. Bueno, pues al final cierta decepción con el tema de PS5, aunque como ya sabéis, exclusividad temporal, luego llegará seguramente a Switch. Yo la verdad es que no conozco este Little Devil Inside, no sé si alguien se acuerda de él. Mi memoria es un poco... No lo controlo. Efímera. No lo controlo. Es un poco efímera. Bueno, no sé si alguien más tiene que comentar, ¿no? Hemos acabado aquí, ¿no? No sé, bueno, tengo un par de cosillas que decir muy rápidas, ¿vale? A ver. Una que a mí me, la verdad es que me dejó muy sorprendido, ¿vale? Muy sorprendido, y quiero comentaros un poquito de qué va esto, ¿vale? Bueno, esperad un momento que he tenido un pequeño problema, no pasa nada, ¿eh? Yo voy hablando de cosas. Cuéntame. Bueno, voy a contar una cosilla rápida, ya para pasar después al siguiente sol. Bueno, esta semana, o mejor dicho, esta semana pasada tuve una pequeña cura de humildad, ¿vale? Un poco gilipollas. Os explico por qué. Yo fui el primero en este programa que se rió de PS5 y su SSD, ¿vale? Lo hice. Me burlé de él. Decía, Sony ya está con sus mierdas y sus SSD de los cojones, una tecnología de sobra conocida, que ya tiene su tiempecito y tal, y está vendiendo puto humo. Pero. La semana pasada le hicieron una entrevista a Tim Sweeney, ¿vale? Tim Sweeney es el otro genio del mundo de los videojuegos, ¿vale? O sea, para mí hay una especie de trío calavera que es John Carmack, Tim Sweeney y Gabe Newell. Tim Sweeney, como sabéis, es uno de los jefazos de Epic Games y uno de los principales responsables del Unreal Engine, ¿vale? O sea, es un tío que sabe de lo que habla y encima, pues el hardware de PS5 lo conoce al detalle porque trabaja en él, lógicamente. Y entonces le preguntaron sobre el tema del SSD, ¿vale? Oye, Tim Sweeney, ¿qué te parece esto del SSD de PS5 y tal? Se está diciendo muchas cosas, esto es un poco fantasmada. Y dijo, no. Tim Sweeney nos dijo, es que vosotros no entendéis esto, ¿vale? No sabéis de qué va. Y entonces explicó el por qué esta polémica del SSD y por qué tanta importancia. Y dijo algo así como, estoy teniendo una explicación muy simplificada, ¿vale? Porque él hace una explicación para niños, pero para niños superdotados, ¿vale? Que es un poco diferente. Él explicaba diciendo, mirad, esto no es una cuestión de potencia, ¿vale? Es verdad que la tecnología SSD existe desde hace tiempo y que no es nada nuevo. Lo nuevo está en cómo transmite la información este SSD, ¿vale? Cómo se comunica el disco duro con el resto del hardware de la consola, en este caso con la GPU. Y él puso un ejemplo muy didáctico. Explicó que la tecnología que tenemos a día de hoy en PC o otras consolas con SSD es una tecnología en la cual la transmisión de datos es muy caótica. Él explicó, por ejemplo, que hay una técnica de descompresión y hay varios ciclos que se repiten hasta que la información llega, digamos, a su parte final, ¿vale? Pero que son caminos que se repiten y que, en cierto modo, lastran ese periodo en el cual la información se reproduce tal cual. Y él explica que en el caso de PS5 y su tecnología SSD, esa información, esos viajes, esa transición de datos es mucho más ligera. Es casi, diríamos, automática, que no con esas palabras. Y él dijo, es una tecnología que realmente no existe a día de hoy en otro sistema, lo cual no quiere decir que después implemente en PC o en otras consolas, ¿vale? Simplemente ha dicho que es una tecnología muy novedosa, muy innovadora, muy acertada y que seguramente se replique en plataformas habidas y por haber, ¿vale? Microsoft también anunció algo por el estilo en relación a su disco duro, ¿vale? Que también tiene una tecnología de transmisión de datos muy novedosa y estoy seguro que dentro de X tiempo, si no se ha hecho ya, quizás también nos pueda un poco deleitar con esto. Habrá una especie de, vamos a decir, de etiqueta o tecnología en PC que permite esa transmisión de datos tan sumamente efectiva y eficiente, ¿vale? Pero fue una cura de humildad, ¿vale? Porque al final, cuando uno habla de ciertas cosas, debería informarse más y debería profundizar más y a lo mejor, pues debería contestar un poco más la información. Y a mí este hombre me ha dado una pequeña lección, ¿vale? Luego encima le criticaron, decían, ¿qué dices, tío? Está loco y tal. Yo creo que Tim Sweeney sabe bastante de lo que habla y creo que nadie le puede acusar de ser un fanboy de Sony, precisamente, ¿vale? Pero bueno, aprendí un poquillo de todo esto, ¿vale? Ahora bien, Ahora bien, y aquí viene lo genial del asunto, ¿vale? Esto lo publicó Tim Sweeney, pero otro genio le respondió. John Carmack, o sea, duelo de titanes, ¿vale? Duelo de la hostia, duelo de genios. John Carmack le dijo, sí, pero no. Es que además eran rivales, ojo. Sí, porque uno era Idetech y el otro era... Y Carmack es el tío más cínico del universo, además. Dijo, sí, estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, lo que dices es completamente cierto, pero en PC también se puede conseguir. De hecho, John Carmack dijo, y te lo voy a hacer ahora mismo, tal, hizo una especie de argucias de ingeniero, dijo, mira lo que he conseguido y tal. Sacó un clip. sí. Y el tema es que él decía, Carmack, que esto es cierto, es un gran avance, lo dijo así sin cortapisas, pero que también había una serie de cuestiones que no se habían explicado aún, ¿no? Y pues el tema de la latencia, el tema del cuello de botella en PS5, que ya veremos si eso, qué consecuencias tiene. En cualquier caso, yo pequé de ingenuo, fui un poco orgulloso en mis opiniones y en mis vaciles, y Tim Sweeney me ha dado una hostia, ¿vale? Y me la merezco, porque al final había más de lo que parecía, ¿vale? Menos de lo que parecía. De hecho, cuadernos un ejemplo, Capcom ha confirmado que Resident Evil 8 no sale ni en One ni en PS4. Y Capcom, que es más pesetera, vamos, es una compañía que te lanza sus juegos en cualquier sistema, que haga eso, es digno de mención. Y lo explicó precisamente en relación a esto, porque si lo hiciesen para One y PS4, los tiempos de carga serían excesivos. Sería un juego que se rompería completamente su experiencia, ¿vale? Con lo cual, parece que es un juego más enfocado en la tecnología de PS5, X-Series y, por supuesto, PC, ¿vale? Pero bueno, vamos, que me pareció sorprendente tanto el debate tecnológico y los puntos de vista y cómo te explican las cosas, y también para mí fue una pequeña lección, ¿vale? Nos ponía también una imagen de varios titulares de noticias de declaraciones de Tim Sweeney. Te paso a leer. Cuando fue PS3, Tim Sweeney dice que el PC está muerto para videojuegos. Cuando fue PS4. PS4 es como un PC gaming perfecto. PS5. La PS5 es mejor que los PC gamings. O sea, ¿qué quiere decir? El tío se viene muy arriba también con el tema de las consolas. Desconocía sus opiniones, pero me parecen bastante desafortunadas, ¿eh? Además de desacertadas. Pero, a ver, esa última noticia, Víctor, de Tim Sweeney, no lo dijo así tal cual. No, fue un análisis. Ya estamos con el filtro, este filtro insidioso de la prensa. Sí, pero dijo, sí. Es un análisis de esa tecnología en concreto. Es que, a ver, vamos a ver. Nadie viene a decir, ni con ese dijo nadie, que PlayStation 5 va a tener mejores gráficos por tener un SSD. No, sino que la forma de gestionar cómo cargan cosas y demás, pues va a ser bastante más innovadora. A ver, sí. Eso es lo que decía, efectivamente. Él decía eso. El problema es que... Eso. Es que... Y aquí viene... ¿En qué papel jugamos aquí, no? Porque, bueno, tú comentabas que es cura de humildad porque, bueno, hicimos un chascarrillo... Habías hecho un chascarrillo sobre el SSD y tal. Sí. Obviamente, SSD es tecnología punta. Es nueva tecnología y supone un avance. Pero el hilo de la cuestión que decíamos en aquel programa, en el que explicábamos que el SSD no va a ser la panacea en cuanto a gráficos, sino que tiene que ver más con transferencia de datos, tiene que ver con la inmediatez, con el movimiento de los menús, con los tiempos de carga, con todo eso, eso nadie lo niega. Lo que pasa es que hay un problema, y es que ahora mismo la prensa está vendiendo el SSD como si fuera lo que antes vendía Microsoft como la nube, ¿no? Como si fuera la magia, los duendecillos dentro de tu consola que va a hacer que se vea todo mejor. Y entonces hay que desmentir un poco eso porque no es que se vaya a ver mejor, es simplemente que vamos a tener una mayor tasa de transferencia de datos. Eso significa que igual no hay tiempos de carga, igual pasas a otro mapa nuevo o mapas más grandes y no tienes problemas de carga, te moverás entre menús, tendrás seguramente multitarea, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, eso es un poco lo que estamos diciendo y lo que decía él, ¿vale? No sabía que Tim Sweeney era fan de Sony, eso lo desconocía por completo. Pero lo que dijo, lo dijo con mucho sentido y siendo bastante claro, es una tecnología que no existe a día de hoy en otros sistemas, pero existirá, es evidente, ¿vale? Estoy seguro que saldrá una especie de tecnología de SSDs y de gráficas que serán compatibles entre sí y ya está, todo arreglado, ¿vale? Pero es una evolución lo que respecto a lo que decía Jorge, pues el mundo será más inmediato, los tiempos de carga pasarán a mejor vida, bueno, es, no sé si a nivel completo, pero evidentemente es una evolución. Pero es una evolución que repercutirá en todo, ¿vale? Que al final será un estándar. Yo recuerdo, por ejemplo, si os acordáis, la tecnología de los unificados en 360, de su GPU, ¿vale? Que fue una tecnología que implementó, bueno, iba a decir ATI, ATI en ese momento, AMD, en el chip gráfico de 360, y que en su momento fue la hostia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en 2006 AMD usó esa tecnología para todas sus gráficas. Es decir, es la evolución lógica de este mundo, ¿vale? Sí. A mí me parece positivo. Yo creo que una consola es un hardware que se detiene en el tiempo, o sea, se congela en el tiempo. Tú lo lanzas y ahí se queda. No evoluciona en absoluto, ¿vale? Puedes lanzar más modelos con más potencia bruta, pero la tecnología base es la que es. No puede modificarse en exceso, porque entonces ya sería otra consola diferente. Y veo positivo que las compañías intenten investigar o profundizar un poquito en tecnologías, valga la redundancia, que tengan recorrido a largo plazo, claro, que puedan ser un referente en el futuro. Porque eso creo que es positivo para la industria en general y también para la propia vida de la consola en cuestión. Desde luego. ¿Vale? Y estoy seguro que Sony se gastó un pastizal en I+D, vamos, lo que no está escrito, ¿eh? Se gastó seguro un buen pastizal en I+D. Así que bueno, está bien sobre todo que los demás sistemas puedan nutrirse de esa tecnología, que pasará así seguro. No sé si alguien tiene algo más que añadir sobre Tim Sweeney. No sabía que era así de gilipollas, por cierto. Y suele hacer declaraciones polémicas este tío. Bueno, es un poco... pero es un experto. Eso es, hombre, eso es innegable. Eso hay que reconocérselo. Tío, que... es un experto que lleva toda la vida en la industria. No, aparte, Jorge, mí. A ver, yo te lo digo esto porque yo te lo explico muy de andar por casa. El tío lo explicaba con datos sí, técnicos y con conceptos que yo te los leo y seguramente tengo muy tus cerebrales. No, yo suscribo lo que diga porque, joder, él sabe de lo que habla. Sí, sí, o sea, es así. Es el punto. Otra cosa es que luego en los titulares se le ven el entusiasmo o él a veces se le ve el entusiasmo pues por intereses o por lo que sea. Pero lo que dijo... si está explicando el funcionamiento, pues será verdad, obviamente. Claro. Bueno, último sold de hoy, y la verdad es que es una noticia que a mí me ha emocionado un poquito, ¿vale? Lo reconozco. Me ha emocionado un poquito. Muy poquito, porque yo tengo emociones, las tengo sesgadas. Bueno, Steve Saylor, ¿vale? Jugador ciego. Subió el otro día un vídeo con The Last of Us 2, ¿vale? Tenía The Last of Us 2 de fondo, con esta especie de introducción con la guitarrita, y el hombre se emocionaba. ¿Por qué? Bueno, Steve Saylor es una especie de consultor, es una persona a la cual las compañías acuden mucho para que aconseje sobre medidas de accesibilidad para jugar a videojuegos a personas con discapacidades, ¿vale? Es un consultor, es un hombre que conoce la industria, sabe cómo hacer accesible un videojuego. Y parece que Naughty Dog lo consultó y trabajó con él para que The Last of Us 2 fuese un título accesible a todo el mundo, a pesar de la discapacidad, en este caso, pues una persona con ceguera. ¿Vale? Entonces él, pues, no sé si fue un vídeo, un streaming, ponía el juego y se emocionó, ¿vale? Empezó a llorar. Y dijo algo así como, esto es lo que hemos estado defendiendo, tanto yo como otras personas, en la comunidad de la accesibilidad. Vale. Y es cierto, hoy con The Last of Us 2, cuando lo empiezas, tiene una opción en la cual efectivamente te da una opción de activar pues la ayuda, digamos, a gente con problemas, ¿vale? Es una especie como si fuese de, vamos a decir, una especie de Siri implementada en el juego y que te hace indicaciones para que juegues, que te indica cómo tienes que moverte, qué tienes que hacer en todo momento, para que tú puedas jugar a ese juego, una experiencia diferente pero adaptada a ti, ¿vale? Y que sea jugable al 100% de principio a fin. Así me parece una noticia cojonuda pues sí, que está de la hostia. Que la industria se esfuerce e invierta tiempo y dinero en hacer un juego accesible a todo el mundo. Joder, vale, creo que es un avance de la hostia. Sí, sí, desde luego. En los últimos años las compañías están poniendo las pilas. Mira, por ejemplo, Electronic Arts con la saga Battlefield hace un tiempo ya empezaba a meter temas para daltónicos y tal, que hombre, era un pequeño avance en esto. Luego estuvo Microsoft con el tema este del mando adaptativo, que ya verás que está muy bien también. Y ahora Sony, que bueno, en este caso Naughty Dog, no sé si esto sea extrapolable a otros desarrollos de Sony, que se han puesto las pilas, pero de una manera brutal. Además, siendo un juego que muchísima gente esperaba, ¿no? O sea que, joder, tremendo. La verdad es que ojalá veamos esto más en el futuro. Sí, ojalá, ojalá. Lo que pasa es que a mí me preocupa un poquillo que haya pasado con un juego AAA de presupuesto infinito, ¿vale? Ya, claro. Quizás con, claro, tienen tiempo y medios de sobra, que ojo, no le resta mérito a ninguno, ¿eh? Pero se empieza por ahí, ¿eh? Sí, tienen que dar ejemplo los grandes, tienen que dar ejemplo para que luego los pequeños se interesen por ese tipo de contenido. Sí, exacto. Pues ojalá se convierta en una especie de estándar para la industria en general, ¿vale? Porque sería la hostia. Y bueno, no sé si alguien tiene algo más que comentar. Bueno, esa noticia famosa de esa guerra que hubo en Francia con esa oferta de PS4, pero creo que ya todo el mundo la conoce, así que creo que nada más por mi parte, vamos. Bueno, pues nos vamos ya con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, y vuelve una de las sagas míticas, tanto a nivel cinematográfico como a todos los niveles. A nivel de cómic, a nivel de series de animación y de televisión, a nivel de videojuegos sobre todo también. Señor David, Star Wars Jedi Fallen Order. Pues sí. Saga que creo que para mucha gente va más allá de simple entretenimiento, es una especie de religión. Hay gente que sigue con Star Wars, que cría a sus hijos bajo las premisas de Star Wars. Y es una saga eterna. Pueden pasar 50, 100 años y la gente la seguirá apreciando. Evidentemente, el mundo del videojuego nos ha mostrado indiferente a ese boom, ¿no? Con juegos que incluso a veces rivalizan en calidad y en profundidad con las propias películas y que son ejemplos perfectos de cómo expandir un universo. Y tras una serie de idas y venidas y juegos quizás de una calidad cuestionable o pequeñas decepciones, como fue, por ejemplo, El Poder de la Fuerza, su segunda entrega en concreto, y con esa especie de idea un tanto triste de que al final esta saga quedaría un poco reducida a experiencias multijugador, pues parece que Electronic Arts cayó un poquito de la burra y encargó a Respawn Entertainment, creadores de Titanfall y Apex Legends y antiguamente los artífices de la saga Call of Duty, ¿vale? Encargó el desarrollo de esta aventura en tercera persona completamente pensada para jugar en solitario. ¿Vale? Un juego para lobos solitarios, sin ningún tipo de añadido multijugador o nada que se le parezca. Vale, y además dirige el proyecto Steve Amusement, como se llama este hombre, que fue miembro de Sony Santa Mónica y director de God of War 3, ¿vale? Tiene una experiencia muy dilatada y que realmente ha volcado todos sus conocimientos y buena praxis en un juego con un resultado, debo decir que sobresaliente. Una pequeña crítica, pero en general una digna aventura de Star Wars. Bien, la historia se sitúa entre el periodo de la venganza de los Sith y una nueva esperanza. ¿Vale? Ese periodo un tanto oscuro en el mundo de Star Wars, al menos en el de las películas, de un universo expandido, que por cierto Disney se lo cargó, ¿vale? O sea, se lo folló completamente. Pero en esa especie de paréntesis del que no sabemos demasiado, se ambienta esta historia. ¿Vale? Controlamos a Cal Kestis. Cal Kestis es un Jedi que en el momento de la Orden 66, cuando la Orden 66 se hace ejecutiva y comienza la caza de Jedi, él estaba un poco en formación, ¿vale? Él estaba aún entrenando, le faltaba aún por pulirse y esta nueva iniciativa por parte del Imperio pues le provoca que tenga que exiliarse, tenga que escapar y esconderse, ¿vale? Porque ya sabéis que a raíz de esta orden los Jedi son traidores a la República / Imperio. Son unos parias, hay que matarlos a todos porque son una amenaza, son terroristas, ¿vale? Y entonces pues Cal se esconde, hace una vida así un tanto anodina, una vida de un trabajador más, hasta que al final el Imperio por supuesto le encuentra. Él se enfrenta a su pasado. Es consciente de que no está preparado, pero en ese momento, pues digamos que alguien acude a su ayuda, alguien que no voy a decir quién es, y le rescatan y realmente le ofrecen dos cosas. Uno, que él complete su entrenamiento como Jedi, que se convierta en un Jedi con todas las letras, y segundo, la intención quizás más ambiciosa, aparte de otro objetivo que no voy a comentar y que enlaza muy bien con el resto de películas, reformular o volver a inaugurar, de algún modo, la Orden Jedi. Que la Orden Jedi vuelva a existir de algún modo, que eso vuelva a ser algo real y tangible, ¿no? Y que no sea simplemente un recuerdo del pasado. Es un poco el objetivo de Cal Kestis, ¿vale? Completar su entrenamiento, un objetivo principal que no voy a decir, y también, sobre todo, que la Orden Jedi exista, ¿vale? Que exista de verdad y que sea algo intangible y que los Jedi vuelvan a estar presentes en el universo. La historia en sí creo que tiene el problema de que no se moja en exceso, ¿vale? Vamos a ver, yo es como si estuviese jugando un juego de Star Wars, pero a mitad de un universo paralelo a Star Wars, ¿vale? O sea, como si lo que yo conocía no existiese y fuese un universo aparte, con todas sus reglas ya conocidas. ¿Por qué digo esto? Porque me sorprende un poquito que siendo un juego ambientado en esa época convulsa, donde el Imperio pues domina con brazo cruel y ejecutor y donde los Jedi están prácticamente extintos, de repente sea algún Jedi, un tío poderoso, un tío que le hace frente al Imperio y que parece que mandan a los becarios a hacerle frente, ¿vale? No sé si me explico. Es como que nadie le da mucha importancia a estos eventos, ¿vale? Puedo entender que, ya sabéis, creo que incluso Respawn habló de esto, cuando tú haces un juego de Star Wars hay un problema muy, muy grande, que es LucasArts. Y tú todo lo que hagas a nivel de guión, a nivel de personajes, tiene que pasar por su filtro. Si a Lucas no le gusta, no puedes incluirlo, porque ellos mandan sobre ti, ¿vale? Tú eres un paria de mierda. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente ellos tuvieron la idea de hacer una historia un poquito más ambiciosa o que tocase ciertos temas más propios de la saga de películas, pero a lo mejor no les dejaron, ¿vale? Entonces es una historia que parece que bordea demasiado, que va un poco en el arcén de lo que podría ser una historia de Star Wars que tuviese implicación directa con las películas, ¿vale? Lo cual es una pena porque yo creo que hay potencial y de hecho hay buenas intenciones y hay un valor de producción muy alto. Pero es como si fuese una historia menor dentro de su universo, una historia quizás un poquito irrelevante, sin mucha trascendencia. Y eso a mí es algo que no me ha gustado, ¿vale? A pesar de las buenas intenciones, a pesar de que Cal es un personaje que a mí me ha agradado mucho, ¿vale? Me ha agradado mucho. Es un tío a veces arrogante, a veces humilde, con ganas de aprender, bastante, con un sentido del humor muy, muy pronunciado, al estilo Han Solo, por ejemplo. Y es una pena que la historia al final no se moje en exceso, ¿vale? Aunque hay una sorpresa de la hostia, ¿vale? Una sorpresa súper guay que a más de uno le va a gustar muchísimo, ¿vale? Pero bueno, de eso ya es otro tema. Pero vamos, y digo, la historia está bien, pero parece una historia irrelevante dentro del mundo de Star Wars. Como que a nadie le importa lo que me has contado, ¿vale? Y eso al final larga se hace un pelín problemático. Bien, al margen de estas cuestiones, y hablando de lo puramente jugable, este Fallen Order es una mezcla entre la propuesta de un Dark Souls / Bloodborne y la escena más típica de un Metroidvania. Vale, es una mezcla de factores que funcionan bastante bien con una pequeña lacra. Bien, en cuanto al sistema de combate, sistema de combate en el cual tenemos algunos elementos prestados, como ya dije, de la saga de From Software. ¿Vale? Más de los que os podíais esperar, pero con un añadido, no sé si se decide último. Bueno, estamos teniendo nuevamente algunos problemillas, conectamos enseguida. Sí. David, decías que tenía un añadido, continúa, sí. Por favor. Un añadido que es lo que se llama más o menos barra de postura o resistencia, que viene de nuestro querido Sekiro. ¿Vale? Como ya sabéis, en Sekiro tenemos una especie de barra en la cual, según ataquemos o bloqueemos, si atacamos con cierta perseverancia al enemigo en cuestión, esa barra la irá, bueno, irá creciendo. Y también tenemos, en nuestro caso, si esa barra crece en nuestra contra, pues al final quedaremos indefensos. Y aquí se ha implementado también. ¿Qué pasa? Que a mi juicio, de manera innecesaria. Porque no es un juego enfocado para ese tipo de combate y se nota a leguas. ¿Por qué? Porque la táctica aquí de esperar a que el enemigo haga algo suele funcionar el 90% de los casos. O sea, puedes ser un luchador pasivo. Te limitas a ver lo que hace el personaje, tu enemigo, y tú actúas en consecuencia. Con lo cual, no es estrictamente obligatorio ni el juego te incentiva a atacar de manera intensa. No es así. Salvo a lo mejor algún boss final puntual, ¿vale? Pero no es un poco la razón de ser del juego. Con lo cual, es un elemento un tanto superfluo, un tanto inútil. No, no, ni resta ni suma realmente, ¿vale? Y me parece un tanto, no sé, un tanto prescindible, ¿vale? Porque al final, insisto, es importante bloquear el momento adecuado, puedes hacer contragolpes muy buenos y a veces súper épicos y tal, pero en general la regla de enfoco al enemigo, que el enemigo ataque, yo respondo, funciona casi en el 80% de los casos, con lo cual esta barra de postura no es que sea un añadido especialmente brillante al combate, ¿vale? El combate así es un combate, creo que en general muy bueno, muy bien conseguido, movimientos, pues ataques normales, ataques fuertes, uso de la fuerza tanto para congelar a los enemigos como para hacer golpes de fuerza, ¿vale? Un sistema de habilidades que nos permite aumentar ese rango de ataques, por ejemplo, hacer esquivas más efectivas, hacer esquivas con contragolpes, lanzar el sable de luz, que es un movimiento súper espectacular, el poder de la fuerza sea mucho más notable, pues congelar a los enemigos con más frecuencia de tiempo, o hacer un golpe de fuerza mucho más contundente, en fin, habilidades que vamos consiguiendo a medida que avanzamos y conseguimos experiencia, que aumentan el abanico de movimientos y que realmente están francamente bien, ¿vale? Francamente bien. A lo mejor hablo de un tipo de movimiento que no se usa tanto. Hay un movimiento que para mí está rotísimo, ¿vale? Es un movimiento en el cual tú cargas el botón de ataque fuerte y entonces Kyle hace una especie de barrido, ¿vale? Un barrido así súper rápido y da un golpe poderoso al enemigo, ¿vale? Es un movimiento en el cual, primero, hacemos mucho daño y segundo, encima, corremos una distancia récord en tiempos ridículos, ¿vale? Con lo cual conseguimos atacar al enemigo y además acercarnos a él de manera casi inmediata. Vale, es un movimiento un poquito roto, debo decir. Aunque, ojo, tenemos también barra de estamina y este movimiento concreto, la barra de estamina, la funde completamente, ¿vale? Con lo cual tampoco hay que abusar de ello. Pero en general, el sistema de combate a mí me ha gustado. Es a su modo espectacular, está bien plantado. Es importante esquivar y atacar con cierta soltura. Y además, la gama de movimientos y habilidades que tenemos, pues aporta pues más variedad y aporta también un poco más de técnica al combate, ¿vale? Sobre las habilidades, lo único que tengo que decir es que son habilidades, vamos a ver, esto no es como no es a diferencia de un Bloodborne o Dark Souls, aquí realmente no conseguimos aumentar de experiencia nuestros atributos, los atributos que nosotros escojamos, sino que conseguimos simplemente puntos de experiencia para invertir en habilidades que vamos desbloqueando. Ojo, vamos desbloqueando, quiero decir, para evitar farmeos súper intensivos, las habilidades se van desbloqueando poco a poco, ¿vale? De manera gradual. Según llegamos a cierta parte de la historia, se desbloquea un bloque, otro bloque. Y a otra parte de la historia se desbloquea otro bloque. Para evitar que la gente farmee y se funda el juego en poco tiempo, ¿vale? De hecho, fijaros, en mi caso, el primer grupo de habilidades del juego, que son casi, pues diría, 5 o 6 habilidades, o 7 incluso, llegó a una zona en la cual había un enemigo muy tocho, ¿vale? Un enemigo de estos que dices tú, hostia, este enemigo hace mucho daño y cuidadito con él. Pero el tío estaba en una zona en la cual estabas tú en lo alto respecto a él, tú te tirabas y hacías un ataque crítico, ¿vale? O sea, te tirabas sobre él y ¡pum! Y le clavabas el sable de luz. Y le quitabas un porrón de vida, ¿vale? Un porrón de vida. Y luego tú seguías luchando contra él y ya estaba muy debilitado, ¿vale? Luego había una serie de enemigos por ahí, los derrotabas y conseguías una cantidad de experiencia ingente, ¿vale? Ingente. Y esto a lo mejor pues 2 horas farmeando, hasta que os bloqueó todo lo que me podías bloquear. Si no llega hasta ese límite de habilidades, alguien como Oscar, por ejemplo, ya tendría todo sacado. Solo ahí, ¿eh? Solo ahí. Hay gente capaz de eso. Hay gente muy enferma. Con lo cual, es un poco, es una medida inteligente para evitar que la gente se vuelva loca farmeando, ¿vale? Que tenga un poco más de iniciativa a la hora de explorar y demás y no esté tan ceñida a las habilidades. Bueno, explicaros que en ese caso es diferente. Temas que siguen siendo igual o que imitan la saga Souls Bloodborne. Por ejemplo, cuando se mata un enemigo, se queda con nuestra esencia vital, vamos a decir, ¿vale? Con nuestra experiencia. Ahora bien, para recuperarlo no hay que matarlo, simplemente hay que atacarlo. Tú lo atacas y recuperas todo lo que habías perdido. Simplemente con atacarlo, ¿vale? Y también aquí las caídas al vacío no matan instantáneamente, sino que tú caes al vacío y es un poco un guiño a Zelda. Respawneas un poco en la zona en la que te habías caído y solo pierdes un poquito de vida, ¿vale? Con lo cual es más benevolente respecto a la saga Souls. Ahora bien, hay varias dificultades, ¿vale? Hay 4 dificultades. La primera es un juego extremadamente sencillo, ridícula. La segunda es un modo normal, así, bueno, asequible con ciertas reservas. La tercera es una dificultad ya un poquito más exigente, ya de cuidadín, que aquí no puedes ir tan sobrado. Y la cuarta eres un mierda. En la cuarta eres un Jedi pobrísimo, un Jedi que no ha aprobado el examen de Jedi. ¿Vale? Te van a crujir por todos lados. Ese es un poco el modo de dificultad más cercano a lo que es Souls, ¿vale? Pero en general ya os digo, se nota mucho la influencia de la saga de From Software. Yo creo que para bien, ¿vale? Para bien, porque realmente el sistema de farmear enemigos, de voy a mi zona de descanso, recupero vida, recupero los estimulantes, que son como los estus en el Dark Souls y demás, para luego seguir combatiendo y consiguiendo experiencia, eso sigue reproduciendo. Creo que el añadido de la barra de postura no es acertado, porque realmente no funciona, no es algo útil dentro del juego, y es un poquito más benevolente. Pero en general la fórmula funciona y se adapta muy bien a lo que es el mundo de Star Wars, ¿vale? O sea, el sistema de combate, en general, me ha gustado bastante, bastante. Bien, y luego está la parte de exploración. Y aquí es donde el juego yo creo que destaca de manera más notable incluso. Porque es un Metroidvania muy bien plantado. Y en un entorno 3D creo que incluso tiene más mérito en un entorno 2D. Al menos esa es mi opinión, ¿vale? Hay una cosa curiosa en este Jedi Fallen Order. Y es que no hay viaje rápido, no hay teletransporte. Tú todo lo que tengas que hacer lo tienes que hacer a pie. Y diréis, hostias, esto es un problema. Al principio es un problema. Lo es. Porque hay zonas, hay mapas, ciertos planetas. Nosotros nos movemos por planetas, ¿vale? Pues, planetas como puede ser, a lo mejor, el planeta inicial, lo que se llama Bogar, ¿no? O algo parecido, bueno, no, a Outer Worlds, David. Es algo parecido, efectivamente, ¿vale? O sea, efectivamente, los planetas y la historia más o menos va avanzando y tú te vas moviendo por ellos, ¿vale? Según cómo avance la trama. ¿Qué pasa? Los planetas, hay algunos que a lo mejor son planetas de paso, donde realmente hacemos una misión principal, simplemente, ¿vale? Y luego hay planetas como puede ser, por ejemplo, creo que era... Joder, me acuerdo de los putos nombres, a ver si me viene a la memoria. Los tengo por aquí, perdón, hace un momento. Sí, por ejemplo, Cefo es un planeta ultra complejo, ¿vale? En el que pasaremos muchas, muchas, muchas horas. Pero ultra complejo, no os lo podéis imaginar, ¿eh? No os podéis imaginar la cantidad de recovecos que hay, la cantidad de escenarios ultra detallados y súper trabajados, y además muy escondidos a veces, cual es sorprendente. Y a veces me dices, joder, a mí esto me abruma, o sea, es un mapa que no lo doy abarcado. Cada vez que ando, descubro una cosa nueva. Cada vez que avanzo, descubro una cosa nueva. Descubro nuevos caminos, diferentes caminos. Descubro mini mazmorras para poder conseguir cierta habilidad o cierto poder. Dices, hostias, es que no doy con esto, me pierdo aquí, carajo. Y encima sin viaje rápido. Y de repente ocurre algo. De repente llegas a una puerta, ¿vale? Llegas a una puerta así un tanto random. La activas, estaba cerrada por el otro lado. La activas y ¡pum! Apareces, de buenas a primeras, apareces justo al principio del mapa. Otro principio, ¿vale? O sea, pum, así ya estás. O sea, desde donde empezaste, de donde te llegaste a ese mapa, apareces justo ahí. Entonces empiezas a pensar, hostias, claro, vale. Esto es un poco conseguir habilidades, ¿vale? Que vas consiguiendo a medida que avanzas en la trama. Muy al estilo Metroid, por supuesto, esto no es nada nuevo. Y a medida que tú avanzas en ese planeta y vas consiguiendo poder acceder a ciertas zonas, desbloqueas otras. ¿Y eso qué hace? Que al final, todo lo que parecía que no tenía ningún sentido, que era un mapa ultra complejo, caótico y imposible abarcarlo, y un coñazo moverte por él, al final todo está conectado. Todo está conectado. Y lo que parecía que estaba muy lejos, en realidad no lo está. ¿Vale? No lo está. ¿Qué pasa? Para llegar a ese nivel de maestría, tienes que avanzar mucho en el juego. Tienes que avanzar mucho en el juego, tienes que ser especialmente perseverante y tienes que explorar todo a fondo. ¿Vale? Lo cual, hay modo de ver, es un placer, ojo, no lo digo en sentido negativo, sino que aquí un factor importante es la exploración, por encima de cualquier otra cosa. Tanto para poder abarcar ese mapa, ese planeta en cuestión, para poder darle lógica a ese diseño de mapas, como para poder también conseguir secretos y conseguir aumentar nuestras habilidades, por así decirlo, ¿vale? Por ejemplo, por mencionar un ejemplo, hay muchos coleccionables en este juego, muchísimos, quizás demasiados incluso, un poco coñazo. Pero también hay coleccionables que mejoran nuestra barra de fuerza y nuestra barra de vida, ¿vale? Que son esa especie de esencias o ecos del pasado. Aparte de las mejoras que podemos conseguir a modo con los puntos de experiencia, ¿vale? Pero digamos que si un jugador quiere mejorar el personaje al 100%, tiene que explorarlo todo, absolutamente todo. Tanto para mejorar nuestra barra de vida como el de fuerza, como para también conseguir el número máximo de estimulantes. O sea, estos ítems para poder curarnos en medio de la batalla, ¿vale? Con lo cual, sin mapas es genial. Y además, muy bien planificado, ¿vale? Quiero decir, Está, por ejemplo, Bogano, que es el planeta inicial, un poco el planeta de verdad inicial. Hay una especie de prólogo que no tiene nada que ver después con lo que jugamos. Bogano es un planeta bastante complejo, pero muy vacío de enemigos. Es un planeta que sirve para campo de pruebas, ¿vale? Para que el jugador pueda familiarizarse con el entorno y con las habilidades. Para que pueda poner en práctica todo lo que va aprendiendo sin riesgo a recibir daño, ¿vale? Y además es un planeta que solo podremos abarcar al 100% a medida que vamos avanzando en el juego. Con lo cual siempre recurrimos a él, siempre volvemos a él para conseguirlo todo. Es una especie de tutorial ampliado en el tiempo, ¿vale? Desde el punto de vista del diseño me parece muy acertado. Luego, pues, Cefo es un planeta bestial, ¿vale? Es bestial. Cefo es el gran galimatías del juego, ¿vale? Es un planeta en el cual tenemos que invertir muchas horas y tener mucha paciencia para abarcarlo al 100%. Luego, todo lo que viene después es una especie de término medio, ¿vale? Con su cierta complejidad, pero sin ser tan enorme en dimensiones como Cefo. Luego hay un planeta perdido de la mano de Dios, que es un planeta, como ya os dije antes, puramente argumental, ¿vale? Es un planeta en el cual estaremos un momento puntual de la aventura para descubrir cierto evento de la historia, pero que realmente es un planeta que no plantea ninguna especie de reto a la hora de explorar al 100%, ¿vale? Es mucho más sencillo que los demás. Pero en general la exploración en este juego es muy, muy importante, ¿vale? Es muy importante. Y el diseño de mapas es grandioso, genialísimo, de verdad, genialísimo. Cuando te das cuenta que todo está conectado entre sí, dices tú, madre mía, qué puta maravilla, ¿eh? Ahora todo tiene sentido. No te hace falta viajar rápido, no es necesario, porque al final todo tiene sentido, insisto, todo tiene sentido, ¿vale? Y todo está en tu cabeza. Tú te puedes mover perfectamente con tu memoria espacial, por así decirlo, y con la ayuda del mapa también, por supuesto. El mapa bastante detallado sobre lo que estás viendo durante el desarrollo del juego. Solo un par de pegas. Bueno, realmente una pega en relación a esto. Vamos a ver, que estoy casi seguro, bueno, casi seguro, a un 98,9% de que el juego utiliza recursos para hacer cargas en segundo plano, ¿vale? Por ejemplo, cuando llegas a una zona súper estrecha, ¿vale? Cal se mete por ella, la cámara nos enfoca, hace una especie de primer plano. También vemos a BD1, que es nuestro robotico que nos ayuda en la misión, un robotico muy simpático, por cierto. Y entonces una especie de secuencia muy cinematográfica, ¿vale? Ves cómo Cal se mueve, cómo BD1 se mueve y tal, como hay una especie de zoom de traveling de la cámara y demás. Muy espectacular, muy llevadero. Bien conseguido. Evidentemente es un tipo de carga escondido, ¿vale? Disimulado. Es un tipo de carga. Pero en este caso es un tipo de carga bien disimulado, ¿vale? No corta ritmo de juego. Sin embargo, hay una cosa que a mí me molesta mucho de Fallen Order en relación con los mapas. Y es cuando llegas a una zona que de repente tiene un tobogán gigante. Literalmente, un tobogán gigante. No estoy exagerando, es así. O sea, tú llegas a una zona en la cual de repente hay un tobogán que se convierta en el parque acuático de Estepona. Y dices tú, joder, ¿pero qué es esto? Tengo un tobogán gigante. En cuanto te tiras, y calva haciendo especie de surfeo. Y ojo, que puede durar tiempo, ¿eh? O sea, no es una cosa de unos segundos. A veces dura más de lo deseado. Claro, yo me pregunto, ¿esto es un tiempo de carga también disimulado? ¿O es un recurso para conectar el mapa de una manera extremadamente cutre? Podría serlo, no perfectamente. Tiene sentido. David, podría serlo, ¿eh? Pues es un resultado... Me refiero a que podría ser un tiempo de carga, o sea, una excusa para cargar un nivel. Yo creo que podría ser eso. Lo digo porque no tiene puñetero sentido. Desde la lógica del escenario en sí, ¿vale? No tiene sentido que tú llegues a una zona, imaginaros, una zona, una vegetación, una naturaleza concreta, que además está conquistada por el imperio, que ya tiene sus bases establecidas, ¿vale? Con su propia arquitectura, y de repente te encuentras un tobogán que parece que alguien cogió y lo pegó ahí, ¡pum! Y la verdad, queda muy, estéticamente queda terrible, queda muy feo, no tiene ni puñetero sentido. Tú te tiras y te lleva automáticamente a otra zona, ¿vale? Pero ojo, es un proceso largo y a veces un poco tedioso. Porque encima, también se hace un poco con la idea de que el jugador esquive ataques o se mueva, evite caerse al vacío y demás. Pero me parece un recurso bastante feo en general. Y que afea mucho el resultado general de los mapas, que es casi diría sobresaliente en cuanto a diseño, en cuanto a lógica, en cuanto a conexión entre diferentes zonas, ¿vale? Chavos, estos Boganes Eternos, los mapas son geniales, en su mayoría. Hay mapas, como ya dije antes, que son de paso, son entornos de paso, lugares a los que seguramente no volveremos jamás en el juego. Pero en general, el factor exploración, el factor Metroidvania, está muy, muy bien conseguido, ¿vale? Es un gran punto a su favor. Y por lo demás, el tema de coleccionables, simplemente decir lo que ya comenté antes. Yo me hice 100% del juego, ¿vale? Tardé, pues a lo mejor, en hacerlo unas 20 y pico horas. Y es un poco coñazo en ocasiones. Demasiados coleccionables. Y además son coleccionables que en ocasiones no aportan nada. Están los que sí aportan mejoras plausibles en cuanto a energía y barra de fuerza, ¿vale? Eso sí. Y los estimulantes para aumentar nuestras curas en combate. Pero hay coleccionables que son estéticos. Por ejemplo, pues yo qué sé, ponchos para Cal, skins para BD1, skins para la nave, cosas. También skins o diferentes empuñaduras para los sables de luz. Cosas que, bueno, sí, son curiosas, bonitas y tal, pero creo que son un tanto inútiles porque no tienen ninguna función práctica, simplemente personalizar tu personaje, pero no me dan un tanto abusiva, ¿vale? Luego también coleccionables pues típicos, fragmentos de historia, ecos del pasado sobre vivencias de ciertos personajes que se transmiten por la fuerza y demás, que, bueno, es una especie de narrativa que complementa un poco la historia y que pueden estar bien. Pero en general hay demasiados coleccionables, ¿vale? No me agrada que sea tan abusivo a veces. Pero también es un factor para explorar y para sacarle 100% al juego, ¿vale? Que tampoco está de más. Pero en general, ya os digo, siendo mapas, cojonudo. Y por cierto, se me olvidó comentarlo. Tema sable de luz. Hay tres opciones. Sable de luz normal, sable de luz de doble hoja como Darth Maul, o sables de luz dobles, ¿vale? O sea, maravilloso, maravilloso. Y habilidades concretas para cada modalidad de sable de luz, ¿vale? O sea, Cal tiene su sable de luz de toda la puta vida, pero puede añadir una doble hoja o puede desconectarlos para tener dos a la vez, ¿vale? Con lo cual, digamos que el juego está abierto a mucho postureo y a muchos combates espectaculares, ¿vale? Y eso, debo decir que estéticamente queda muy bien. Con lo cual, el sistema de combate agradará mucho a la gente que se flipe con Star Wars y sobre todo los combates de sable de luz. Bien, realmente aquí no hay mucho más que decir, ¿vale? Creo que ya lo he dicho todo en su mayoría. Combate satisfactorio, con un añadido un tanto inútil o superficial. Y diseño de mapas sobresalientes, salvo el tema ese de los toboganes infinitos, que creo que corta mucho ritmo de juego, ¿vale? Y con mucho factor de exploración y mucho factor pues, de conectar diferentes zonas del mapeado. Bien, a nivel técnico, yo en general estoy estoy contento con el resultado. Me parece un juego... En general cumple, sin ser brillante en casi ningún apartado. Vale, me molesta mucho, y debo decirlo así de claro, me molesta mucho el tema de el no poder desmembrar enemigos humanos. Puedo entenderlo entre comillas. Pero no tiene ningún sentido que tú, un enemigo, vamos a decir animal, una araña gigante o la fauna y flora de los Star Wars, puedas descuartizarlo sin ningún tipo de poder ni un enemigo humano sea invencible a tus ataques. O sea, es una gilipollez. De verdad, me parece que no tiene ningún sentido. O todo eso, ninguno. Sí. Porque eso al final deja un aspecto un tanto... No voy a decir feo, pero un tanto ilógico. Además, que la saga Star Wars, ojo, cuidado. Ha habido desmembramientos a veces muy evidentes y muy crueles. No hace falta tampoco que mencione ninguno. En general, en los videojuegos de Star Wars había desmembramientos antes. Exactamente, el juego del Conde Dooku, fijaros cómo moría el Conde Dooku, por ejemplo. O sea, y la mítica escena de Luke Skywalker cuando pierde la mano. O sea, el elemento de desmembrar es una ley de vida dentro de esta saga. No entiendo que no se haya dado el paso de decir, oye, mira, esto es un sable de luz, esto si te corta te rebana al 100%. Yo me habría gustado ver eso, sinceramente, pero no entiendo esta medida de... Los animales sí, porque no dan pena, pero los humanos, oh, Dios mío, no, un humano, ¿qué estás diciendo? Por Dios, no. Eso es cosa de Disney, lo sé. Estoy seguro que es cosa de Disney. Pero, en fin, ya digo, técnicamente cumple en general, ¿vale? Yo lo he jugado en MX, tiene momentos muy espectaculares, ¿vale? Mapas muy currados, muy detallados, una geometría muy trabajada, en general bastante fluidos, ¿vale? Con una imagen muy nítida y muy limpia en general, ¿vale? Y satisfactorio, sin llegar a ser una cosa súper brillante, ¿vale? Es decir, creo que es un juego bastante funcional. Y además, ojo, en el caso de One X y PS4 Pro tiene, bueno, no sé si en PC, supongo que también es posible, bueno, no sé si en PC, realmente con la configuración haces todo tu modo, no es necesario, pero tiene dos modos de visionado, el modo calidad gráfica, el modo calidad y el modo rendimiento, ¿vale? El modo calidad... El aumento de nitidez es considerable, ¿vale? O sea, la calidad gráfica es perceptible, el aumento de calidad gráfica. Y de modo rendimiento, el juego funciona a 60 frames por segundo casi constantes, ¿vale? Casi constantes. Yo, como soy una especie de... Me gusta mucho las fondos de pantalla de Windows, soy más de jugar en modo calidad, ¿vale? Me mola más recrearme en la calidad gráfica. Pero el modo rendimiento quizás es el más idóneo para disfrutarlo al 100%, ¿vale? Sobre todo en relación al combate. Pero digo, es un juego en general cumplidor, sin ser espectacular, cumplidor. Son entornos trabajados, más a nivel de diseño que otra cosa, buenos modelados, escenas cinemáticas muy trabajadas, eso sí, muy trabajadas, muy espectaculares, pero tampoco es un juego de vanguardia, ¿vale? Es un juego de vanguardia, ni es tampoco lo más puntero que se ha hecho dentro de la saga Star Wars y dentro de lo que es esta generación. Pero en general cumple a todos los niveles sin ser brillante en casi ninguno, ¿vale? Aunque debo decir que el tema de las cinemáticas y las experiencias faciales y todo el trabajo de planificación de las mismas está francamente bien, ¿vale? Eso sí que lo menciono. Pero en general es un juego cumplidor sin grandes alardes. Y en cuanto a el trabajo en el musical, bueno, yo aquí tengo que decirlo que lo han hecho muy bien, ¿eh? Ojo, no voy a recurrir a lo típico de, hombre, claro, es que la música es de la saga Star Wars, ya tienes parte del objetivo conseguido. No lo digo por eso exactamente, no lo digo porque el juego utilice piezas de música de la saga Star Wars, tanto inventadas como ya conocidas por todos, no me refiero a eso. Me refiero más bien a cómo han colocado, cómo han reproducido, en qué momento se reproduce esa música de Star Wars, que es lo que realmente a mí me ha encantado. Porque en momentos a lo mejor de calma, cuando estás explorando o simplemente estás un poco investigando el mapa, relajadamente, sin combates, ponen esa musiquilla 100% Star Wars, ¿vale? De dices tú, joder, estoy en el mundo de Star Wars y encima estoy en un momento desenfadado, un momento a lo mejor más cómico, más de sentido del humor, un momento más de desplayamiento, ¿vale? Y tiene esa musiquilla 100% Star Wars, ese tufo Star Wars que además está puesto en un momento justamente adecuado, ¿vale? O sea, que está bien colocado ahí, que no tendría sentido en otra parte del juego. Y es perfectamente reconocible. Lo sientes como una película de Star Wars, al 100%, ¿vale? Al puñetero 100%. Y me parece una genialidad. Incluso el efecto este de la cortinilla, ¿sabéis? El típico cambio de escena en Star Wars, sí, específico, sí. Que realmente es un recurso ya muy cutre, pero que es una seña de identidad dentro de la saga. También se recurre a él en este Jedi Fallen Order, ¿vale? Cuando hay un cambio de escena o de cinemático, lo que sea, la típica cortinilla de... para que un jugador tenga la sensación de que está en el mundo de Star Wars. No solo el mundo de Star Wars por el hecho de estar, sino que además a nivel, vamos a decir, de selección musical, de cuándo poner esta música en concreto y cómo presentar esta cinemática, es 100% Star Wars. Y también está, por ejemplo, en cómo Calestis interactúa con BD-1, cómo BD-1 habla con Calestis, que realmente no hablan, o sea, BD-1 hace su... pero Calestis entiende todo lo que dice, ¿vale? Esa especie de química entre los dos personajes que es, para mí, lo mejor del juego. Bueno, de lo mejor del juego. Cómo Cal entiende a BD-1 y cómo BD-1 entiende a Cal, ¿vale? Es una cosa maravillosa. O sea, ahí se nota que la gente que ha hecho este juego quiere Star Wars, ¿vale? Porque lo han hecho francamente bien, ¿vale? De hecho, los secundarios de Cal, o sea, su tripulación, por así decirlo, tiene bastante carisma, ¿eh? Son muy carismáticos y la verdad es que hacen que el juego gane enteros en cuanto a sensación de estar en el mundo de Star Wars, ¿vale? Porque Star Wars no solo sables de luz, espacio y lado oscuro y lado luminoso, no, también son personajes bien construidos, con su propia personalidad, su sentido del humor, sus manías, sus defectos, pero que todos tienen una química especial y eso hace que sea mucho más llevadero, ¿vale? Me parece un acierto genial todo el tema musical y todo el tema de la planificación de escenas. Como conclusión, pues que yo estoy encantado de la vida, de verdad. En serio, yo tenía el ánimo un poco decaído porque veía que la saga Star Wars seguía el camino de experiencias multiplayer al estilo Battlefront, ¿vale? Que, ojo, está muy bien, pero no es mi tipo de juego. Y parece que la gente se había olvidado de lo clásico, de las aventuras de Star Wars clásicas, ¿vale? Y a pesar de que a nivel de trama sea una historia así un tanto insustancial, un tanto sosa, si me permitís la palabra, o poco relevante para lo que es el mundo de Star Wars, a nivel jugable, a nivel de diseño de mapas, a nivel de toda la planificación de audio y de sonidos y de personajes, es una experiencia Star Wars al 100%, ¿vale? Y seguro que la gente que le gusta este universo estará encantada con Fallen Order porque satisface al 100%, ¿vale? Así que yo lo veo muy recomendable. Tanto si te gusta Star Wars como si no, ¿eh? Pero si te gusta Star Wars, seguramente gane bastantes enteros la experiencia. Así que para mí es un juegazo del copón. Y bueno, si pretendéis jugarlo en PC, debéis saber que durante estos días, con la llegada de estos juegos a PC, EA lo tiene 50% de descuento. Que son unos 24 euros, una cosa así, muy bien de precio, ¿no? Por si os interesa. Bueno, vamos hasta aquí la opinión de Complejo Holanda con respecto a este juego y seguimos. ¡La mierda! ¡La mierda! Bueno, vamos a ir con la mierda y en esta ocasión va a hablar Jorge. Cuéntanos, Jorge, ¿qué nos traes en la mierda? Pues sí, vamos a hablar de un juego que para muchos es un juego muy querido. Es muy querido, pero cuando yo lo pude probar por primera vez, para mí fue una auténtica mierda. Y es ni más ni menos que Sonic CD. Sonic CD, un juego queridísimo por muchísimos fans de esta saga. Y que yo, desde crío, pues deseaba jugarlo. Cuando era pequeño, pues bueno, Víctor y yo teníamos la Mega Drive y teníamos los juegos habituales, los tres juegos de la saga Sonic, ¿no? Y también el Sonic 3D, que también estuvo en la mierda hace un tiempo, ¿no? El caso es que, bueno, siempre habíamos visto el tema de la Mega CD como algo futurista y que no nos podíamos permitir, ¿no? Era como que lo tenían algunas personas y tal, pero conocíamos muy poca gente que lo tuviera en realidad. Y nos habíamos enterado por una revista de videojuegos que en la Mega CD había un Sonic exclusivo, ¿no? Y eso siempre nos había puesto los dientes largos. Y yo me pasé gran parte de mi infancia queriendo jugar ese Sonic, ¿no? Haciéndome ideas de cómo sería, ¿no? Porque el juego además salió más tarde que Sonic 2, entonces pensé que sería más moderno y todo eso. Incluso aunque los gráficos parecían más como el 1. Y bueno, llegó el momento en que pasaron los años y yo no pude jugar ese juego. Y llegó el momento en que salió una versión a Steam de Sonic CD, ¿no? Tras muchísimos años, pues habían lanzado pues una versión para esta plataforma. Y bueno, yo creo que en su día lo comenté en el programa de radio y estuve ilusionado con ese juego cuando se anunció y todo eso. Y cuando lo probé por primera vez, pues fue una gran decepción. Fue un juego que no era lo que, al menos para mí, no era lo que la gente decía que era, ¿no? O sea, esto es una cosa muy habitual que pasa a veces, ¿no? Que es que cuando tú pruebas algo muy exclusivo, si a ese algo exclusivo le añades el efecto nostalgia, es todavía más brutal, ¿no? Un cóctel Pero es que el hecho de que sea súper exclusivo hace que mucha gente, digamos, exagere la idea sobre esos juegos. Y a mí es lo que me parece que pasa con Sonic CD. Mucha gente dice, no, es que yo jugué a Sonic CD en 1993, cuando salió, ¿no? Y era la leche, era el mejor, ¿no? Y bueno, objetivamente, pues no. Yo creo que no. Que no era la leche. O sea, era un juego muy bueno en su día, ¿no? Y seguramente un buen Sonic para esa época, pero no sé, yo creo que el 2 lo superó brutalmente, ¿no? Y de hecho, cuando lo probé, os voy a explicar por qué vino mi decepción y por qué vino ese sabor a cobre en mi boca otra vez, como, como me había pasado con el Sonic 3D. Y es que, bueno, mi primera reacción fue buena, ¿no? Porque cuando pruebas el juego, pues ves que es bonito visualmente. Aunque si os fijáis, los colores del Sonic CD son como más tristes, es como más apagado todo, ¿no? El caso es que, bueno, lo probé y me encontré con ciertos movimientos. Por ejemplo, el movimiento del, creo que se llama el Spin Dash, cuando Sonic da, se mueve en el suelo. Creo que este, no sé si lo tenía, creo que sí. Y tenía uno, que era que Sonic corría en el sitio y salía corriendo, ¿no? Que me parece un movimiento tremendamente inútil en el juego, ¿no? O sea, no me gustaba nada usar ese movimiento. Bueno, me pareció un movimiento inútil, yo jugué y tal, hasta que descubrí, digamos, la particularidad de este Sonic, que es el tema de los viajes en el tiempo, que puede parecer súper original y súper guay, porque realmente está muy bien el hecho de que tienes dos fases, ¿no? Tienes la fase normal, pero si viajas en el tiempo puedes ver la fase en el futuro, que está hecho una mierda, ¿no? O viceversa. Y el caso es que, bueno, tú superas una serie de unos postes que ponen para viajar en el tiempo, o sea, pone pasado o futuro, ¿no? Y digamos que al pasar por delante de ellos lo activas y tú tienes que correr y cuando alcanzas cierta velocidad haces un viaje en el tiempo y te trasladas a la fase del pasado o del futuro. Tienes que alcanzar 140 kilómetros por hora, como Regreso al Futuro. Exacto. Sí, es un poco una copia de Regreso al Futuro. ¿Qué pasa? Que en un primer momento dije, ostras, ¿qué es esto? No entiendo nada, ¿qué está pasando? Y dije, ah, vale, es que crucé esto que ponía pasado y ahora voy al pasado, ¿no? Pero es que te corta el juego de una manera brutal, ese tema. O sea, me parecía decepcionante porque era, Dios, va a ser todo el rato así. O sea, tengo que todo el rato viajar en el tiempo, no sé dónde estoy, no sé por qué viajo en el tiempo, no sé para qué sirve, qué me aporta esto, ¿no? Y me sucedió que el diseño de niveles no me pareció muy allá. O sea, me pareció un diseño de niveles bastante pobre en comparación a los otros Sonic, ¿no? Me aburría jugarlo. O sea, llegó un punto en que me aburría hasta que me encontré el enfrentamiento contra Metal Sonic, que la verdad es que está bastante chulo ese enfrentamiento, tengo que reconocerlo. Pero el resto del juego me pareció completamente olvidable. O sea, nunca me había pasado jugar un Sonic de estos normativos y que me pareciera un juego indiferente y aburrido, ¿no? Y me pasó con este Sonic CD. Y sobre todo yo creo que es en gran parte por la expectativa que yo tenía de que me habían dicho mil veces que este era uno de los mejores Sonic, si no el mejor, ¿no? Y al final me encontré que a mí me pareció una mierda, ¿no? David. No, a mí me pasó algo parecido. Sonic CD es un juego que está muy, no sé si decir muy idealizado, pero es un Sonic un poco elitista en su momento, ¿vale? Porque como era una plataforma exclusiva de precio un poquito prohibitivo, a lo mejor, como era la Mega CD, y luego fue un aparato inútil, pero en fin, era un Sony muy, muy, muy idealizado, ¿no? Yo lo probé la primera vez, curiosamente, en Play 2, con la Sonic Gems Collection, ¿vale? Que encima ese recopilatorio de Sonic, que manda cojones, tiene el Sonic Mega Collection Plus, que parece que viene todo, no viene todo, faltan cosas, que te venden esta nueva versión. Y el caso es que en la portada aparece, pues prácticamente diríamos, el Sonic CD, ¿vale? Y te dice, Sonic CD, juego inédito, la hostia, y tal, guau. Y dice, hostia, madre mía, podré jugarlo al fin en mi Play 2, increíble, qué morbo. Y ya, lo pones y tal, además tiene el filtro este de vídeo compuesto, se ve de puta madre el juego y tal, se mueve muy fluido, todo lo que tú quieras, pero a mí me pasó algo parecido. A mí el tema este, el viaje en el tiempo, no me gustó en el fondo, porque me descolocaba completamente de... Exactamente. Es como que dices tú, joder, la idea es buena, porque efectivamente es como si fuesen dos niveles al mismo tiempo, pero creo que el resultado es contraproducente, porque es como que, no sé si decir que te desubicas, sí. Coño. Y a mí me cortaba el ritmo de juego, porque los Sonic son juegos que además tú coges un ritmo, estás jugando, te mueves muy rápido, pero a veces paras a plataformear un poco, ¿no? Claro. Y cuando te estabas cogiendo interés en el nivel que estabas jugando, de repente superabas uno de estos rollos, viajabas en el tiempo y pasabas al otro nivel. Y entonces te lo que dices tú, David, desubica. Sí, sí. Y por otro lado, hay ciertos niveles que tienen unas mecánicas muy asquerosas. O sea, muy asquerosas en el sentido de típicos niveles de rebotar mucho, pero que rebotas sin sentido y no sabes a dónde vas y tal. Que esto pasa bastante en Sonic, pero habitualmente está hecho con cierto estilo, cierta manera de hacerlo para que no te resulte muy cansino. A lo mejor en todo el nivel hay una parte que pasa eso, ¿no? Pero luego ya no. Entonces, a mí me decepcionó mucho, ¿no? Porque además yo lo esperé con gran ilusión este juego. Recuerdo que esta versión de Steam te daba la posibilidad de jugar con Tails, ¿no? Que era la gran novedad. Yo lo jugué con Sonic. Pero fíjate que yo habitualmente en los Sonic intento ser completista, acabármelo al 100% con las esmeraldas y tal. Y bueno, este juego no tuve interés en absoluto por sacar las esmeraldas. Dije, mira, me lo paso, quiero ver cómo acaba, o sea, quiero ver el resto de niveles, a ver cómo son, pero ya nada más. Y fue una putada, porque pensé que era mejor de lo que era. Y eso que dices tú, David, este juego se idealizó porque era muy exclusivo y porque muy pocos pudieron jugarlo. Y los pocos que lo jugaron, yo creo que exageraron un poco su opinión al respecto. Sí, ¿no? Creo que también. Porque cuando salió este juego, ya estaba a la venta Sonic 2. Y Sonic 2 le da un repaso brutal a este juego. Y este Sonic CD tiene una historia bastante convulsa, entre comillas, ¿no? Y es que al parecer, tras el éxito de Sonic 1, Yoji Naka, que es el verdadero ideólogo de Sonic, no es el creador de la mascota, que es Naoto Oshima, pero Yoji Naka es el tipo que inventó la jugabilidad del Sonic, que hizo que fuera tan rápido, que encontró ese equilibrio, ¿no? Pues Yoji Naka se había pasado a trabajar a América, al Sega Technical Institute, que es el estudio donde estaba Mac Cerny, ¿no? Porque tenía ciertas desavenencias con la rama japonesa de SEGA, porque el tío estaba hasta los huevos ya, él quería hacer otras cosas y tal, y le insistieron mucho en que hiciera un Sonic, y entonces Mark Cerny, entre comillas, se comenta que le había convencido para que se metiera en el SEGA Technical Institute, explicándole que había gente muy talentosa, que era otro tipo de manera de trabajar, etc. Y es cuando desarrollaron Sonic 2, ¿no? Pero mientras, la corriente japonesa de SEGA, que ya sabéis que había cierta rivalidad entre SEGA América y SEGA Japón por alguna razón, ¿no? Pues decidieron sacar también su propio juego de Sonic. Y este juego, pues en este juego está implicado Naoto Oshima, y este juego fue el Sonic CD, ¿no? Entonces había incluso cierta rivalidad entre el grupo de Sonic CD y el grupo de Sonic 2 sobre quién haría el mejor juego. Y al final, si os fijáis, el Sonic CD es muy continuista con respecto al 1, sobre todo a nivel visual, a nivel de músicas, no a nivel de mecánicas, pero eso. Y el Sonic 2, digamos que da un paso adelante. Y yo creo que el acierto fue el Sonic 2, y luego el Sonic 3 dieron otro paso adelante, ¿no? Pero este Sonic CD, pues se queda a medias. Tiene ideas muy buenas, como lo que comentábamos del viaje en el tiempo, pero yo creo que no bien ejecutadas, y lo convierte en un juego que es aburrido y decepcionante. Y bueno, hay alguna curiosidad al respecto de este juego, que es el tema de la música. Al parecer la versión americana tuvo una música diferente. No entiendo muy bien por qué es, pero el caso es que la banda sonora casi al completo es diferente en la versión americana, y en la versión japonesa es otra. No sé si es por un tema comercial, de que a lo mejor ellos sentían que la música no encajaba bien con el mercado europeo y americano, pero bueno, el caso es que sucede, y es una pena porque, hombre, yo en este sentido no sé si me gusta más incluso la versión japonesa, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso aquí va para gustos. A Europa nos vino de ambas maneras, en teoría. O sea, hubo remesas con una versión y otras con otra, ¿no? Es lo que se comenta. Pero bueno, yo como no lo jugué, pues tampoco lo puedo decir. No jugué la versión original del juego, sino la de Steam. Pero el caso es ese, que tantos años esperando este videojuego a jugarlo, para mí fue como un estreno cuando salió. Y encontrarme que era jodidamente decepcionante, ¿no? Fue uno de mis grandes decepciones del mundo de los videojuegos, y aunque el juego en sí mismo pues tampoco es una mierda, a mí me parece una mierda, ¿no? Y es el Sonic, probablemente junto a Sonic 3D, que más odio. O sea, que no lo puedo... Lo puedo probar un rato y tal, pero no le saco el sentido, ¿no? Siempre tendré ahí la espinita clavada con este juego. Jorge, tienes que jugar a unos Sonics de Game Gear y seguramente tu ranking cambie. No, jugué, es verdad, jugué el Sonic este, ¿cómo se llama? El Sonic de Chaos. Sonic Blast. Sonic Blast. Ese es una mierda. Es una Y mierda brutal. Caos también. Los hay peores, ¿eh? No, Sonic Chaos, Sonic A Chaos, no Sonic Sonic Caos, Chaos. sí, Sonic Sí, Caos. el Sonic Chaos, ese sí que es una mierda brutal. En cambio, el Sonic 1 y el 2 son juegos bastante buenos. Y tiene una Sobre música todo el horrible. 1. El 1 El, sí, el de 1. Game Gear es cojonudo. El 1 y el 2 de Game Gear y Master System son la hostia. Juegos muy Sí. buenos. Que en esos juegos estuvo implicado Yuzo Koshiro, el tío que le hacía la música a Street of Rage. O sea, esos juegos son bastante buenos, pero bueno, sí es verdad. El Sonic Chaos es peor que el Sonic CD. O sea, Sonic también. Blast es que es otro Sonic también así un poco Sí, tróspido en mi también punto de pocho. vista, pero bueno, no sé, hay cosas ahí muy. Pero sí, nada, a ver, Sonic CD es un Sonic de alto nivel, pero de los cuatro Sonic principales es una mierda. O sea, es el peor. De los cuatro Sonic principales me refiero a los de Mega Drive y el de Mega CD, ¿no? Yo no sé, esto lo desconozco, no sé si es recopilatorio de Sonic Jam para Saturn, está el Sonic CD. Ah, pues eso no lo sé, tampoco. Como Víctor y yo no tuvimos a Saturn, ahora Víctor consiguió, cuando fuimos a Japón, consiguió el Sonic Jam. Sí, que trae. Sí. Trae Pero no varios. sé Pero si. no, el CD creo que no viene. Es que Creo recordar que no. extrañísimo, porque en Saturn ese juego lo movía con la punta del. Bueno, Sí. con la punta del mando. Pero Lo que no se pasa es que, incluyó. bueno, una de las cosas que traía este juego es que la música era de alta calidad y es ahí No. donde notabas que era de CD, ¿no? Y tenía una cinemática bastante chula. A mí siempre me flipó la cinemática porque esa sí que la pude ver de crío. No sé si en alguna exposición de centro comercial o algo así, pero o en algún VHS de estos de Sega, alguna cosa así. El Sonic Y Jam incluía Sonic 1, 2, 3 y Knuckles. ajá. Vale, bueno, Bueno, la colección los básica, mejores. vamos a decir, sí. Y Los mejores incluía Sonic. también lo que debió ser. Incluía una especie Sí, es de Sonic de menú 3D. interactivo 3D para moverte entre los juegos, ¿no? Sí. Y podías, bueno, minijuego y tal. Pero eso debió ser un Sonic 3D en su Es que momento. la cosa es que cuando yo vi el Sonic Jam en los centros comerciales, cuando era pequeño, pensaba que el juego entero era así, ¿no? Que era un juego, que no era un recopilatorio. Y siempre, hasta bastante mayor, o sea, hasta la época en que empezamos a hacer Complejolando o así, siempre había pensado que el Sonic Jam pues era un juego en 3D de Sonic, que yo no había No, podido probar y ya. tenía efectivamente tenía un modo en 3D Ah, que buenísimo. realmente hacía referencia a lo que iba a ser Sonic Extreme, que fue el Sonic cancelado de Saturn, Sí, retro exacto. cancelado. Sí, sí. Es que de Realmente Extreme. hecho, esa demo, esta cuestión de Sonic Jam fue utilizada como pruebas del engine que iban a utilizar en Stream, me parece, pero que Sí, luego fue sí. otro engine distinto. Bueno, fue un Cristo tremendo eso, fue Pero un Cristo de la hostia. Extreme es muy diferente Sí, a lo que se ve Sí, pero bueno, fue una especie de prueba conceptual y tal. Y dijeron, ah, mira, lo hacemos como dashboard de esto, ¿no? En lugar de meter menús así sin más. Y hombre, la verdad es que desde mi punto de vista se había quedado una cosa bastante chula. Pero bueno, una lástima que no siguiera por ahí la cosa. Bueno, algo más, Jorge. Pues nada más que espero que nunca tengáis que pasar la decepción que pasé jugando a esta Sonic CD. Pero bueno, todo se ha dicho, fue mucho más mierdoso el Sonic 3D. O sea, la sensación de Sonic 3D fue una puñalada Sí, fue una cosa muy devastadora. muy complicada. Devastador. Bueno, Sí. pues lo dejamos aquí y nos vamos ya a qué hemos aprendido hoy. Bueno, señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues ya he aprendido que Tim Sweeney es un genio un poco gilipollas y que a veces hay que, antes de hablar, es mejor informarse un poquito mejor. Señor Óscar. Yo he aprendido que se me ha hecho bastante largo el día. Me estoy quedando así en plan tonto con el sueño y nada más. Señor Jorge, ¿qué has aprendido? Pues yo he aprendido que no sé si Star Wars este nuevo es para mí. No, tengo sentimientos encontrados con algunas cosas de las que dijo David, pero lo voy a estudiar, porque la verdad es que me apetecía un juego de Star Wars, y sobre todo ahora que me encendió bastante el tema del nuevo juego de naves, me apetece empaparme de ese universo. No sé, lo voy a pensar, la verdad. Bueno, por el foro nos comenta PHF Ceramic. Yo esta semana he aprendido que las nuevas consolas van a ser grandes en todos aspectos. También he aprendido que hoy sábado a las 11:44 entrará oficialmente el Cerano. Joder, se me ha pasado el verano, quiero decir, se me ha pasado la primavera volando. No la he visto. Igual debería haber salido más de casa. Oh, wait. Y también he aprendido que Bono está deseando acabar de una puñetera vez para volver a The Last of Us 2, que directo se le estaba moviendo la sangre al pene. Fin de Hande. Bueno, Jorge, por el Discord, ¿qué nos comentan? Pues por el Discord, vamos a ver. Las residencias las gestionaba Gaspi. Dice: yo hoy he aprendido que Jorge ha hecho la mierda por primera vez. Y desgraciadamente que muchos idiotas están muy enfadados porque hay un juego donde salen lesbiana. No falten al orden. Muy bueno. Dice: he aprendido que la mierda se vende en CD. Y Fallen Order tiene buena pinta. El de la foto con Gaspar dice: yo he aprendido que existen alternativas económicas para los mandos Pro de Switch y que Gaspar está en un Lidl de Francia peleándose por una PS4. Gaspar llevaría una navajita escondida para apuñalar a la gente, seguro. Y bueno, no tenemos más comentarios. Hasta aquí. La gente está jugando The Last of Us, me parece. Efectivamente. Bueno, pues ya para acabar, hoy he aprendido que debería dar una oportunidad a ese Star Wars Jedi Fallen Order y que la semana que viene es el especial Juegos de Nuestra Vida, último programa de la temporada. Y nuevamente, como todos los años, os pedimos vuestra colaboración en nuestro post oficial de Juegos de Nuestra Vida, que estará publicado en el momento de que escuchéis este podcast en complejoanda.foroes.org. Escribidnos vuestra anécdota, ese juego que os ha marcado especialmente, y una anécdota personal. O si no, podéis enviarnos un audio a nuestro email contacto@complejoanda.com. Nada más por aquí, que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Adiós. Te invitaré a unas cañas.